forte cazzuna con un stemma a rete. Una cupulella che vi si era aizzata. Passa scampanianna pattuleta. Con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, me sorda peccamella. Te li dan la borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Bon Jovi a todo el mundo, venimos a toda leche hoy porque ya veníamos hablando, entonces ya venimos un poco on fire. Hacía rapidísimo, rapidísimo. Tenemos a Santi, arroba multisanti en Twitter. Hola Santi. Hola a todos, aquí estamos a tope ya, ¿eh? A tope ya. Tenemos a Alberto, arroba alberto.real en Instagram. Hola Alberto. Hola, muy buenas. Tenemos a un compañero nuevo que se viene por aquí un ratito que se llama Elio G. Hola Elio, ¿qué tal? Muy buenas, soy un poco outsider, no tengo redes sociales ni nada. Nada, muy bien, igual hasta mejor, ¿eh? Y yo soy Mario, arroba Mario81CS. Y bueno, estábamos de que te pego. Ahora mismo el tema de hablar era, Alberto, ¿me habías dicho? Santi decía, hablaba sobre los derechos positivos y la nula responsabilidad, ¿no? Nos comentas ahí un poquito. Sí, estamos en el eterno debate sobre la manera que tienen ciertas personas de entender libertad sin responsabilidad o viceversa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era un poco, estábamos hablando, se estaba quejando Mario de que estábamos disparando munición sin estar grabando. Así sí, que sí, nada, sí. Podemos hacer un rewind. ¿Qué pasa ahí? Ahora que ahora no hay nada que decir, ¿ves? Sí, sí, no, ahora no, está ya bien. No, ya lo hemos dicho, ya lo hemos sacado fuera. Vamos a recuperarlo por ahí, porque por ejemplo, esta foto, esta captura, que no sé de dónde viene, pero ya... Yo personalmente sí he mencionado en otras ocasiones el tema de la sanidad pública. Por aquello de que me daba la sensación de que el colectivo en general, si estoy generalizando, que nadie se dé por aludido, en general el sector de la sanidad tendía a sentirse víctima o una gran víctima de esta crisis de este año 2020. Pero como una víctima... Hazme un favor, perdona, hazme un favor. Pásame la imagen por el chat y luego lo voy a poner en la comunidad y así... La gente luego... Mario, la tienes en Telegram, Mario. Ya lo sé, no quiero tener que andar yo por Telegram. Que las tenga todas juntas en el mismo episodio. Gracias, Santi. De todas formas, ya digo, no sé de dónde ha salido la imagen. Vale, no sé, está fuera de contexto. Pero bueno, viene a ser lo mismo. El sector de la sanidad pública sintiéndose especialmente víctimas, especialmente de esta crisis. Como digo, oye, mira, cuánto te estamos trabajando, no sé qué. Que por cierto, luego se veía la otra foto, ¿no? La otra cara de... la fotito con los pacientes, que a mí me parece estupendo, ¿vale? Yo no estoy criticando nada de esto, lo único que me molesta que haya esta especie de hipocresía, ¿no? Como mucha gente se siente una víctima porque tiene muchísimo más trabajo, cuando las verdaderas víctimas son aquellos que han perdido el trabajo. O la vida. O la vida directamente, o la vida de sus seres queridos, entre otras cosas, ¿vale? Okay, o los que no pueden trabajar porque el salario mínimo les elimina su derecho al trabajo. Claro, pero eso no sería directamente no sería directamente por el tema del COVID, sino ya sería por otros razonamientos. Pero sí, vale, otras víctimas. Entonces, luego tenemos este tipo de cositas, como el de la imagen, donde vemos que hay gente que piensa que esos derechos positivos, como dice, oye, pues mira, voy a estudiar medicina para que el Estado, porque el Estado... me va a tener que dar empleo en el sector público. Y creo que hace unos días también veíamos otra imagen con algo parecido, puede ser, o era una enfermera quejándose de algo que no recuerdo muy bien. Sí, que tenía que aparcar un poquito lejos y que no había máquina de café. Yo me acuerdo de esa entrevista. Sí, fue maravillosa. Y además, esto de los derechos positivos, claro, porque siempre salen con frases de esto, porque nosotros tenemos derecho a una mayor inversión en investigación, o algo así que dice en el panfleto, o los docentes tienen derecho a una mejor remuneración remuneración así a saco. O sea, vale. Tenemos derecho sin mercado. No tienen sin derecho, nada, no. Claro, sin mercado y sin nada. ¿Quién lo decide? Pues planificación ellos, central. Ellos mismos. ¿Otra partida? El partido, el partido. El partido, exacto. Y el tema de los derechos, sí, siempre este parece que es un poco jugar a la carta más alta y a ver quién. Exacto. Como paga la casa. Exacto, que al final acaba siendo la moneda todos de cambio en los partidos, porque creo que ahora mismo, por ejemplo, fíjate, creo que lo escucha hoy, creo que son 12 millones de votos las pensiones y los funcionarios. Pues ya está, ya tenemos un sistema un poco pervertido, ¿no? Cuando hay un clientelismo tan... 12 millones de clientes, que se dice pronto, Ojo. Hombre, a mí te pagan 47, pero te pagan 47 millones. Es que ya te has asegurado casi el ser la segunda fuerza más votada, como mínimo. Como mínimo. Y si encima eres... Aunque no hagas campaña. Y encima eres nacionalista, como un poquito el ministro de Sanidad, pues ya la tienes todo hecho. Pero el dato más curioso de todo esto, más que los números en bruto, era el aumento concretamente en estos últimos meses de... que eran 6.000 y algo puestos más de empleo público. Es decir, que han aumentado, a pesar de todo, los empleos públicos, es decir, los votos. Ha aumentado la partida de pago a funcionarios, creo que ha aumentado en 3.000 millones. Sí, pero en puestos empleos entre directos. Entre puestos, la subida del sueldo que ha prometido Sánchez, que con la deflación aumenta Efectivamente, el poder adquisitivo ya aumenta con la deflación. Exacto. Y eso para las pensiones es lo mismo, es decir, que no hace falta subir en números, o sea, en cifras. Cuando hay deflación para todos, y cuando hay inflación para todos. Sí, el problema es que los que tienen el sueldo asegurado, aunque se les bajase o aunque no se les subiese nada y se les mantuviese, ganarían poder adquisitivo, y lo que están haciendo es ganarlo a costa de los que están perdiendo su empleo y están dejando de ingresar. Sí, sí, 109.000 empresas se han cerrado en España ya. Recordemos para todos los oyentes que en España el porcentaje de nóminas públicas ya supera el 60%. Es decir, más del 60% de las nóminas en España vienen del Estado. Es decir, que más del 60% de los asalariados en España viven de menos del 40%. Exacto. Correcto. Ahí está. Aproximadamente, porque luego hay otros impuestos y tal y cual. Pero sí, es una red clientelar increíblemente grande. Y lo que espera, es que todavía vienen funcionarios ahora con el baby boom de tal, que eso se va a llenar de gente. Vamos. Sí, sí. Eso va a ser catastrófico. Y el problema es la cultura que hay de meterse en lo público, de sacarse una plaza, todo eso que ya es, yo creo que ya es mayoría. Y no solo el problema político, democrático de la red clientelar. Hay un problema pragmático, un problema económico de la situación, porque al final estás diciendo, vale, pues el 30% y pico de la población tiene que producir suficiente para subsistir y al mismo tiempo pagar. Es decir, tienen que ser expoliados lo suficientemente como para que la mayor parte del país con nómina, digamos, viva a costa de ellos. Eso, señores, es que es directamente, económicamente insostenible. Y otra cosa, y que eso lo está firmando dos partidos con 135 escaños, creo que es. Sí, sí, sí. Con 135 escaños está haciendo que 47 millones de españoles firmen unos contratos increíbles. Bueno, pero a ver, se podría argumentar que la culpa de toda esta situación la tiene... El cha-cha-cha. La tiene el cha-cha-cha y además... El único partido socialdemócrata de izquierdas que hay, que ha sido el PP de Mariano Rajoy, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que ha sido, oye, que ha sido el laissez-faire este libertario, ha sido absoluto. O sea, ha sido... Tú déjale, ya... Ay, ya ellos sabrán. Ellos se bastan y se sobran. Y madre mía, ¿de dónde venía todo esto, eh? Esto venía de Andorra. Yo creo que todo esto viene de Andorra. Cuidado. Que vamos a hablar en un segundín de ello. Pero a mí me gustaría rebobinar un segundo para hablar de lo que estaba comentando Alberto. Y hacer hincapié o señalar con el dedo el hecho de que no hay ningún problema con estudiar medicina, por ejemplo, y querer dedicarte al sector público, si quieres, en vez del sector privado. El problema es cuando, de manera generalizada, la gente estudia una carrera ya con el objetivo único de que el Estado les tiene que garantizar un puesto en la sanidad pública. Y cuando digo sanidad pública, me refiero a sanidad de gestión pública. No me refiero a cobertura sanitaria universal, que es una cosa que siempre se confunde en España, esos dos temas, ¿no? Sí, sí. El problema es que los hospitales, los ambulatorios, todos los centros de salud, todo el sistema de salud es del Estado, gestionado directamente por el Estado o por las administraciones autonómicas a nivel de funcionariado. ¿Cuál es el problema? Que entonces creamos los puestos dependiendo de cuánta gente haya que dar de trabajo. Creamos un sistema completamente ineficiente, injusto y planificador central. Y, por ejemplo, si nos fijamos en las carreras, hasta si lo quisiéramos ver desde un punto de vista completamente planificador, aparte de que eliminamos todos los criterios de mercado y ese feedback, ¿no?, esa información que te da el mercado de millones de interacciones voluntarias y libres, todo eso nos lo cargamos, pero además la nota de corte, por ejemplo, en las universidades para estudiar determinadas especialidades no depende de la salida o la demanda que haya de esos profesionales en el Estado o en la sanidad pública, que al final es el objetivo del 90% de ellos. No, depende única y exclusivamente de los estudiantes que soliciten esas carreras. Sí, cuando hay poca demanda, baja la nota y ya. Con lo cual es al revés. Es decir, aunque haya mucha demanda de esos profesionales, por ejemplo, tú imagínate que ahora hay muchísima demanda de enfermeros. Aunque haya muchísima demanda de enfermeros, si mucha gente quiere estudiar enfermería precisamente para satisfacer esa demanda, la nota de corte sube. Vale, yo estaba mirando por otro lado, pero sí, sí, te entiendo. Sí, sí, entiendes lo que, por dónde sí, voy. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y al revés también, si no hay demanda, si hay un exceso, una saturación, por ejemplo, de cirujanos o de medicina, médicos en general, la nota de corte puede bajar si no hay mucha gente que quiere estudiarlo. Bueno, puede subir, claro. Depende si miras el... Claro, yo estaba mirando desde el punto de vista de la demanda de universitarios en la universidad, no de la oferta de ahí, del sector. Claro. claro, pero eso es lo que señalo. Es decir, ajá, ¿qué tiene sentido? ¿Que pongamos más difícil a la gente estudiar una carrera simplemente porque mucha gente quiere estudiarla? ¿O que lo pongamos más difícil cuando no hay salida o puestos de trabajo públicos para ellos? Yo creo que lo importante es la calidad de la enseñanza que le logres dar. Y a partir de ahí, luego el mercado es lo que hay. Yo lo veo así. Debería ser exigente de mucha calidad, de que salga gente muy, muy preparada. Y ya está. Y luego ya en el mercado laboral, pues eso tienes que saber tú. Eso está claro. Pero yo, claro, yendo más allá y siendo realistas desde el punto de vista de hoy, es decir, o de una legislatura política... Tenemos el sistema que tenemos, público. ¿Qué tiene más sentido? Que si hay necesidad de médicos, por ejemplo, tenemos pocos médicos, que ampliemos las universidades y metamos o bajemos la nota de corte para que más gente se meta ahí, o tiene sentido que lo dificultemos aún más para que haya menos médicos. No sé si me explico. Es que no me tiene sentido que alguien esté variando la nota según... Claro. Yo tengo mis dudas con la educación pública ya directamente en la universidad. Entonces, ya que además te varían la nota para entrar, encima que tú has pagado lo mismo que el otro y hace 2 años le pedías un 5 y ahora a mí me pides un 8, hemos pagado los mismos impuestos, no sé por qué me pides 3 puntos más, por ejemplo, y para eso siempre es de gestión privada, claro. Y es el mercado el que decide qué universidades están, cuántas y todo lo demás. Claro, pero sí, es que la nota es una cosa muy... Claro, es que estamos aquí, se están confluyendo dos sistemas planificadores, dos sistemas públicos, ¿no? Uno es la enseñanza pública y otro el empleo público. Entonces Si uno de esos sistemas ya por separado, pues ya es ineficiente por propio diseño, ¿no? Por sí. propia naturaleza, imagínate los dos trabajando conjuntamente, ¿no? En cadena, sí, claro, además. En cadena, exactamente. ¿Qué puede salir mal, no? ¿Qué puede salir? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, realmente, los buenos buenos, los que han entrado en esa carrera porque eran muy buenos estudiantes y porque quieren dedicarse a eso, independientemente de tener un puesto para toda la vida o no, o de que sea al lado de su casa o no, pues esos son los que acaban en Reino Unido, en Francia, sí. en Estados Unidos, y al final, en Alemania. Al final la carrera es para aspirar a un empleo público de mayor calidad o con mayor remuneración. Nada más, para eso la gente estudia la carrera. O sea, gente que ha hecho Derecho, yo qué sé, ADE o cualquier otra carrera, con el objetivo de irse al empleo público y no empezar desde abajo, simplemente porque por tener carrera empiezas más arriba y ya está. Simplemente por eso. Y bueno... Sí, económicamente es rentable. A ver. Claro, dicen, me cago en la leche. O sea, has desperdiciado. ¿Quién sabe quién no entró en Derecho? Que quería ser abogado, ¿sabes? Y al final resulta que ha entrado otra persona que realmente lo que quería es ser secretaria, pero un poco más arriba y no desde abajo, ¿sabes? Sí, me acabo de acordar. Poco. Me acabo de acordar del compañero este que nos tiene comentado en... No recuerdo ahora quién era exactamente. Que comentaba que había empezado la carrera de Economía. Y que se había horrorizado. Entonces, bueno, esta persona concretamente creo que luego se montó un bar, que no deja de ser una especie de emprendimiento empresarial, una especie de carrera alternativa, una carrera de vida sobre económicas, pero con cierta distancia. ¿Cómo creéis vosotros que puede estar... desde el propio profesorado sesgada toda la información que llega a los alumnos? Es decir, ¿existe ideología dentro de la universidad? Buena pregunta, pero yo ahí no puedo contestar. Bueno, yo fui a una escuela de ingeniería y ahí hay poca interpretación que hacer sobre los hechos. Yo estoy en el mismo caso también, entonces no sé. Pero bueno, a la vista está que, por ejemplo, Pablo Iglesias viene de la Complutense, ¿no? Sí. Y tiene unos postulados que supongo que defenderá en sus clases. O sea, yo creo que es difícil, sobre todo con algunas materias o algunos estudios, el ser imparcial. O sea, es difícil porque es ya el propio objeto de estudio está como... Su interpretación depende de tu ideología. Entonces, ya para tratar ciertos hechos... no puedes evitar pues plasmar tu ideología. Entonces yo supongo que en económicas, en ciencias políticas, pues hay influencia, obviamente. Sí, que luego, imagino... por probabilidad que a lo mejor se compense unos y otros, pues no lo sé. Hombre, lo medicina? Que está claro... lo que está claro es que el socialismo no te lo va a explicar igual Pablo Iglesias que, digamos, Federico Jiménez Los Santos dando una clase. No te lo va a explicar igual, y es el mismo concepto al principio. Claro, pero al final lo que dice Elío tiene toda la razón. La Complutense, por ejemplo, es digamos el patio de su casa de Monedero y compañía. Cajón y toda. Claro. Digamos que es la casa, el patio, sí, el patio del colegio de todos ellos. Tú imagínate, pues eso, que Huerta de Soto, no sé, Rayo y toda esta gente fuesen la referencia en España, ¿no? Porque al final Madrid y la Complutense es una referencia, no solo en economía, pero además en temas ya de economía política o política económica, mejor dicho. Nuestros problemas serían otros, seguramente. Claro, sí. Más cada uno con sus propios problemas y los problemas generales serían menos, como en Andorra. Como en Andorra. Bueno, yo he trabajado en Andorra 2 temporadas. ¿Y qué tal? Cuéntanos tu experiencia. ¿Y experiencia? No te creas, hizo más frío estos días aquí en Coruña, ¿eh? Hace 10 días hacía un frío de cojones, que la sensación era de -3. Cuidado. Y no, bien, fui una vez de camarero. Y fui otra de cocinero y, bueno, de camarero duré poco, acabé hasta la polla. De cocinero estuve más en una temporada de verano y nada, mucho curro, 11 horas al día y estas cosas, o sea, no me enteré de nada y... y nada, no puedo decir mucho, la verdad. Sí que se notaban los precios, ese IVA más bajo y estas cosas, se nota una barbaridad. También digo, yo si tengo dinero y me puedo ir a un país de que tengan los impuestos bajos, no me voy a Andorra. Yo lo siento, es una puta mierda de sitio. Yo lo siento, son tres calles y a mí me falta mundo ahí, tío. O sea, no tiene forma. O sea, no sé. Pero está creciendo mucho, dicen, ¿eh? Ojo. Andorra ahora, entre los franceses y los españoles, estará petando, seguro. Estarán todos los youtubers ahí, los franceses y los españoles, y algún portugués, seguramente. Y... Oye, yo lo estoy pensando, ¿eh? Que en Polonia no se está mal, pero bueno, yo creo que en Andorra estaría mejor. Bueno, en Polonia lo que tienes es... Yo cuando facturemos el primer millón de euros... Te mudas. Ah. De cabeza. Sí. Una vez que ya las facturas ya te han quitado el medio millón, ¿eh? Que lo sepas. Ya, sí. Pero para que lo vean una vez y no más. Bueno, en Polonia lo que tienes es una vida barata, eso sí. El coste de vida comparado con España por lo menos es barato. Es el beneficio que obtienes tú. Tienes un poder adquisitivo mucho más alto y además siempre se dice que Polonia tiene más impuestos que España. Y si te fijas en algún impuesto en concreto, como el de la renta, es cierto. Uh-huh. Aunque si eres empresario, no, por ejemplo, porque tienes una tarifa plana a la que te puedes acoger de 19%. Pero los impuestos agregados en global, la presión fiscal, España creo que anda por 43% o algo así. No, 47% me parece, algo así. Yo escuché las dos, no sé cuál exactamente, sí. Sí, sí, sí. El 43 era antes de que subiera el gobierno nuevo de los presupuestos. Antes de... Y Polonia creo que está en el 39%, 38%, que sigue siendo de los más bajos de Europa. Creo que está del número 18, no, del número 26, creo, o algo así. Y eso ya se nota, esos pocos puntos ya se notan, ¿no? Se nota bastante, porque sí que es verdad que tú cuando miras las nóminas, tú miras una nómina en española y dices, joder, qué barato esto, no pagamos muchos impuestos. Y cuando miras la polaca, la mitad, dices, joder, me están sajando 30%+ entre unas cosas y otras. Pero claro, la diferencia es que en una nómina polaca o checa o alemana o estas cosas, tú ves exactamente lo que estás pagando y además las rentas de lo que más se grava. Pero luego, primero que te graban menos el IVA, el consumo, y luego no solo eso, sino que lo que digo siempre, la nómina en España tiene una grandísima trampa y es que la parte que de impuestos que cotiza la empresa por ti, no la ves. Tú no lo ves, no. Entonces, claro, tú pagas un 20%, por ejemplo, de impuestos y tú dices, qué guay, pero si solo tengo 20% de impuestos, los cojones, tienes un 20% de impuestos más un 30%. Claro, más un 30% está pagando de la empresa por ti, claro, antes de decirte cuál es tu salario. Claro. Ahí pagáis impuestos los dos. Exacto. Es que esto es la suma de todo. Que la empresa te va a pagar la misma cantidad, porque es lo que puede pagar. Claro, la gente piensa que a lo mejor la empresa te está gastando 1.500 euros en una nómina de 1.100 o así. No, perdona. Todavía te falta añadirle lo otro. Que en otro país tendrías un sueldo más alto. Esa es la diferencia. Claro. Claro. No sé si visteis un vídeo reciente de Rayo que explicaba el tema de la tabla del IRPF de 2019, como Podemos hacía un poquito más de demagogia con el tema del IRPF, como que en España todavía tiene unos impuestos bajos, como que aún está lejos de la comparativa europea. Y por ejemplo, compartía una imagen de 2019 con España, el IRPF máximo era un 43,5. Y luego explicaba Rayo en el vídeo cómo realmente ese 43 no era ese 43, sino era como poco un 47%. Como poco porque luego, dependiendo de cada comunidad autónoma, era diferente. Y que luego habría que mirar a partir de qué cifra, a partir de qué el dinero que uno recibe, se aplica ese tipo impositivo máximo. Uh-huh. Es decir, que igual en Polonia sí que tienen unos impuestos altos en determinadas cosas, evidentemente, pero luego, si te pones a mirar la suma, igual que cuando hablábamos con el tema de la luz, que estuvo pues este mes tan de moda, o sea, no es solo el 21% de IVA, sino luego el impuesto a la electricidad y más todo lo que significa que el sector esté controlado como está. Quiere decir que nada de no está en absoluto liberalizado, por mucho que quieran venderlo así. Eso es, la gente se suele olvidar de eso, ¿no? Que te dicen, bueno, ¿tú cuánto pagas de impuestos? ¿Cuál es tu presión fiscal en tu renta en tu y tal? Pero se olvidan de todo lo demás. Es decir, tú cuando vives a lo largo del año o de los años, no solo pagas impuestos cuando cobras de tu trabajo, pagas impuestos cuando consumes todos los meses la luz, el gas, etcétera. La comida, cuando, lo que sea. Cuando te compras una casa, que es algo muy importante y que en muchos países, sobre todo de estos países fachas como Hungría, Alemania, Polonia, sí. Y uf, tal, que son unos fachorros, ¿no? Y son la escoria ideológica, pues luego en realidad son... la parte buena es que son de los países que digamos que fomentan el ahorro un poco más que el resto de los socialdemócratas europeos y fomentan también, por ejemplo, la familia, ¿no? El comprarte una casa, el construir o el montar un ¿no negocio. ¿Está grabada la compra de una casa? Está grabada, pero mucho menos que en España. Qué pena que haga tanto frío, porque si no sé qué interesante. Sobre todo hay muchas deducciones. Sí. Y bonificaciones y cosas de estas. Y, sí. Pero bueno, estoy hablando de Polonia porque yo vivo allí, pero Polonia no es ejemplo de nada tampoco. A ver, para es tener un poco un buen como ejemplo, España, ¿no? Lo pasa un poco mejor, pero bueno, un poco como España. Sí, lo que pasa es que Polonia lo que tiene es que ha tenido un crecimiento desde que han salido del comunismo pues imparable. No han parado, de hecho, no han sufrido ni la crisis 2008. Sin embargo, si queremos ver un ejemplo realmente bueno, podríamos mirar a Estonia, precisamente, no como Broncano y compañía, que se ríen de Estonia, cuando tenían que estar riéndose de sí mismos por ser tan ignorantes. Y Estonia esto es la serpiente que se muerde la cola. Y volvemos al principio. Cuando os tengo que dejar, lo siento mucho. Bueno. Es la hora, tengo que seguir pitando. Bueno, no te preocupes, tío. Voy a intentar reconectarme a la vuelta, pero no puedo garantizarlo. Vale. Si esto a veces dura mucho, tú no te preocupes, pero mismo seguimos vale, aquí. Pues, dale, que te pego. A ver si hay suerte, tío. Gracias. Chao. Pues antes de comenzar a grabar, nosotros estábamos hablando del vídeo de Broncano con el señor Ignatius, porque este era el tema real del capítulo, que era Andorra. Que la gente cuando gana pasta se va a Andorra. Nosotros. Sí. Andorra, paraíso fiscal, ¿no? Paraíso fiscal, por supuesto. Oye, allí dejó Puyol sus dineros, por algo sería. Sí, bueno, primero, que cuando los dejó Puyol sí era se podía a lo mejor catalogar como un paraíso fiscal en ciertos aspectos, como por ejemplo la opacidad. Sí, que suele ser el tema de los paraísos fiscales. Exacto, que suele ser lo que se puede catalogar como paraíso fiscal. Que vuelvo a decir, y no me cansaré de repetirlo, lo siento chicos, tengo que decirlo una vez más. Que no eres de Vox. Que no soy de Vox. Y que además, paraíso fiscal no existe. Eso solo existe en español, porque algún subnormal, voy a decirlo así, hace muchos años se le ocurrió traducir mal traducido, intencionalmente, porque nadie es tan idiota para traducir heaven por haven, pronunciándolo así en español. Que heaven es cielo y haven, de tax haven, es refugio fiscal, que es lo que se utiliza en todo el planeta, menos en español, que decimos paraíso fiscal porque así es más peyorativo. Tópico, hemos ganado un mundial de fútbol y hacemos lo que queremos. Claro, con los brasileños. Bueno, el tema este de Andorra, parece que no, pero este ya trajo mucha cola de aquella cuando saltó lo de Arantxa Sánchez Vicario. No sé si tú te acuerdas, Santi, y yo creo que tú, Alberto, a lo mejor no. No había nacido de aquella. Yo no sé, yo creo que sí, pero ¿tú te acuerdas, Santi? Sí. Fue el... Que fue un... Vamos, salió en todas las noticias que, ay, mira que se ha ido a Andorra, que así no paga impuestos, que si no sé qué. Ya se pegó pelotera con esa. Sí. Y tampoco quedó en nada al final, Quedó en nada porque al final la realidad es que, salvo que vivas en un país totalitario como Cuba o Venezuela hoy en día o tal, tú tienes todo el derecho del mundo a irte de tu país y a irte, por lo menos en Occidente, en los países libres. Obviamente en Corea del Norte no puedes salir del país. Necesitas para sacar un pasaporte necesitas un permiso especial que te lo concede solo el Estado. Pues la realidad es que en los países libres tú te puedes ir del país cuando quieras y vivir donde mejor te parezca. Que es lo que han hecho toda la vida los ricos, los celebridades, famosos, Julio Iglesias, Arantxa Sánchez Vicario, los youtubers ahora, pues sí. hacen bien. Nadie se queja, exacto, como tú dices, de la mansión que tiene Alejandro Sanz en Miami, o de no va la gente ahí al concierto a decirle evasor. No se te ocurra usar los servicios públicos. Ahora que lo mencionas, esa es otra. No se te ocurra utilizar los servicios públicos. Sí. Tú eso tienes fue una que gran estar fase aquí. De nuestro comentarista particular, Eduardo Garzón, lo dijo en Twitter. Sí. Y es más, os voy a decir algo más. El problema que hay en España con los ricos, el odio que hay hacia ellos, no es porque evadan impuestos, como ellos dicen, es por ser ricos. Envidia. Y la demostración de eso es que, por ejemplo, deportistas como Rafael Nadal, Fernando Alonso, etcétera, que son los mejores en su especialidad del mundo, y que están forradísimos, deciden dinero por castigo. Les sobra tanto el dinero, y luego yo creo que también un poco porque se han creado en España y tienen también metido el bicho en el cerebro, sí, deciden que lo lógico y lo que ellos quieren es cotizar aquí. Porque no tendrían por qué hacerlo. No, pero es que está bien quedarse y está bien irse. A ver. Y aún así, lo que quiero decir es que aún siendo de los pocos que ganan tantísima pasta y que deciden pagar impuestos en España porque quieren, ¿no? Vuelvo a insistir, no porque quieran, aún así la gente le sigue odiando y le sigue dando caño en las redes sociales, en la opinión pública y todo, porque son ricos. Y eso es lo que jode en España, la envidia. ¿Pero tú crees que esta gente con dinero, estos que acabas de mencionar, sienten algún tipo de obligación moral por cotizar en España? Yo creo que sí. Porque puede haber otras cosas. Es decir, oye, España con todo lo que tiene sigue siendo un país extraordinario para vivir. Tiene sus grandes cosas. Es decir, que igual se hace la balanza, lo entiendo, sigue compensando. Pero date cuenta que estas personas, la mayor parte del año están fuera. Claro. Con lo cual no son residentes fiscales a efectos de residencia. Uh-huh. Porque no se pasan 183 días en España. Uh-huh. Claro. Y por otro lado, sus mayores inversiones y sus mayores ingresos vienen de fuera y no vienen a España. De hecho, lo reciben ellos con sus negocios y sus historias en otros países. No tienen nada que ver con España. Vamos, simplemente tienen pasaporte español. Claro, podría estar cotizando en otro país, aunque luego lo pisara pues 3-4 días. Igual estar cotizando en 12 países. ¿Sabes? Es que en cada país, hasta donde cotiza lo que le toque. Es lo que hacen la mayoría. En vez de coger todo el montante, que es mucho montante y es mucho impuesto, seguramente, a lo mejor con partidas más pequeñas repartidas, pues les sale más. Pero si es que al final la legislación fiscal es así. Es decir, tú tienes un negocio en Suiza, aunque seas español, y es tu principal fuente de ingresos, o vives en Suiza, y eso cotiza en Suiza. Claro. O vives en Alemania, o vives en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra. Muchísimos pilotos de Fórmula 1, por ejemplo, viven en Inglaterra. Tienen ahí su pagador, son empresas británicas, tienen que pagar impuestos allí. Sí. No, la empresa está situada. Es que yo soy español, entonces paga tú que me estás pagando, vete y págaselo a mi estado español. No, eso no funciona así. Andorra, y luego, Google. La mayoría de estos lo que tienen es que sus negocios en España pagan los impuestos por lo que facturan en España, en España. Sí, lo pagan en España. Por ejemplo, Fernando con su museo y su circuito, Rafael Nadal con su academia de tenis, etcétera. Sí, efectivamente. Claro. Es como el Inditex, siempre se dice, es que Inditex se va de impuestos, porque mira, su cuenta de resultados mundial es de no sé cuántos miles de billones de euros. Y solo pagan en España tanto. No, es que estás comparando facturación mundial con impuestos pagados en España. Tendrás que ver cuánto facturan en España. Nacional. ¿Y cuántos impuestos pagan en España? Sí, posiblemente sea de los que más. O sea, vete tú a saber. ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a irte tú a Estados Unidos, a Bangladesh, a la India, a China, a Francia? Que te devuelvan el dinero, ¿no? Decirle, oye, todos esos impuestos de la gente, de los... Es más, Feijóo debería ir allí y decirle, este hombre es gallego, Este hombre es gallego. Tiene que cotizar en la Xunta de Galicia. Directamente que venga aquí y nos deje... Directamente que nos dé a nosotros la pasta gansa. La pasta es, gansa. Lo entiende la gente, ni para Inditex, ni a nivel mundial, ni en Andorra. No, la gente está en otro cuento. La gente está en otro cuento. Yo también lo hablaba y claro... A raíz de esto, del vídeo de Rayo que hablaba sobre los impuestos de Andorra y tal y cual. A raíz del vídeo de Wall Street World Wedding respondiendo sobre lo que le había dicho el señor Broncano, que tiene sus cosas muy graciosas, tengo que decirle, no me cae mal en absoluto, pero creo que se ha metido en un sitio que no se tenía que haber metido, porque se mete a hablar de impuestos con gente que está todo el día mirando impuestos, o sea, no sé. Y bueno, y esta persona me decía, no, si yo entiendo lo de los 10%, vale, pero primero arregla la sanidad, me decía, por ejemplo. O sea, tú sigue cobrándome lo mismo, pero arregla la sanidad y luego me bajas. Pero si es que Andorra tiene la mejor sanidad del planeta en los últimos 25 años. Posiblemente. Y todo gestiona privado a través de cheques. No, es pública. La de Andorra pública es pública. Total. Es un sistema público que se podría decir similar al español en cuanto a que es una cobertura universal, se pagan con impuestos y demás. Y lo pagan con esos impuestos. Pero son 25.000 personas viviendo en Andorra. 70 y pico mil censados. Ah, ya son 70.000. Oficialmente, sí. Que luego está la... No, pero bueno, pensados, andorranos no hay tantos, cuidado. Andorranos para ser andorrano hay que estar ahí la tira de años. Sí, pero bueno, es como en Estados Unidos. ¿Estadounidenses cuántos hay? Muchos menos que habitantes. Sí, hombre, no sé, porque también hay mucha gente ahí escondida. En Andorra es más difícil, pero Andorra no es. Es decir, hay muchos más ciudadanos estadounidenses. Sí. Perdón, hay muchos más... habitantes legales, incluso, que estadounidenses nacidos en Estados Unidos. Uh-huh. O que tengan la ciudadanía. Pues sí, hombre, supongo. Y en Gran Bretaña lo mismo. O sea, en Inglaterra, perdón. Uh-huh. ¿A qué audio te refieres, Alberto? Al de Broncano. Ah, vale. No sé cuánto dura, pero estaría bien aquí meterlo. Hombre, ya le digo a la gente, si me acuerdo, voy a escribir aquí enlace Wall Street, World Wedding, y así luego me acuerdo y lo meto en el... Para que la gente se frustre y llore un poco. En la comunidad, que yo creo que es un buen vídeo dentro de este hombre, ¿no? Que siempre empieza con hola y bienvenidos a Wall Street, World Wedding. Sí, siento mucho, Víctor, pero... No te viene bien ese. Bueno, no te hace ningún bien. Yo creo que es un personaje, más o menos. No creo que cuando le conozcas la primera vez te diga, hola, soy... No sé. Pero es que eso es lo que no pega, porque el tío luego es muy sencillo y muy directo al hablar. Pero cuando hace la introducción parece el típico, pone cara de chulo además y... Adrede, además. Que adrede. Se nota que lo fuerza con la mueca y todo. No sé, me da un poco de repelús, pero bueno, oye, es su canal y que haga lo que quiera. Ay, sí, la moda es lo que tiene, no tiene que tal. A ver, se ha ido a Andorra porque le va bien, o sea, bien por él. Claro, yo tampoco me compraría un Lamborghini, si acaso me compraría un Ferrari, pero bueno, cada uno tiene sus... Yo también, yo sinceramente. Además, Andorra, que está lleno de cuestas, yo no sé qué haces con un coche de esos. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que los Lamborghini para Andorra tienen una ventaja y es que son tracción total. Para la nieve, dices. Entonces, para la nieve va mucho mejor que los. Lamborghini en la nieve, Dios mío. Está bien, eso es para hacer un vídeo, sí. Y yo nunca he estado, pero la verdad que me gustaría. O sea, a mí me gusta la montaña y es un paraíso. Si te gusta pasear, senderismo, bueno, en la nieve, o sea, y esquiar, por supuesto. Sí, pero puedes ir en verano y está espectacular. En verano está espectacular. Exactamente. Tiene un punto ahí de mucha agobia, a lo mejor en agosto, pero julio y por ahí. Hermoso. Está como Dios. Me gustaría. Y bueno, el tema de Broncano ahí... se mete en jardines que no debería meterse. Pero bueno, es que estaba mirando ahora los enlaces y tenía ahí el de Eduardo Garzón y siempre que lo veo me hace gracia. Pero lo de Broncano, yo creo que por comentar un poco también para la audiencia... El tema principal yo creo que es que se empiezan a cachondear entre los tres, el Keke, Broncano y Ignatius Farray, se cachondean condescendientemente de Estonia y de Andorra. Sin saber. Como si fuesen, primero, países tercermundistas o sin sanidad o cosas así, ¿no? Como cuando se utiliza siempre peyorativamente la sanidad de Estados Unidos como si fuera sanidad privada, que no lo es, porque es mixta igual que la de España, lo que pasa es que simplemente en un menor porcentaje y una gestión infinitamente peor. Sí. Pero se cachondean como si fuese eso y, por otro lado, como si fuesen paraísos fiscales, que sí. No tienen nada de paraísos fiscales. Entonces, se meten en ese jardín, se descojonan como si fuesen, vamos... Como si los demás se suben tontos. A su pedestal moral y, y teológico en el que ellos son los dioses y no tienen ni puta idea en realidad. Es un poco triste. Lo triste es que una grandísima parte de su audiencia se lo compra. ¿Por qué? Porque no tienen ni puta idea de nada y dicen, joder, si estos se están descojonando, pues será por algo. Sí. Eso sí, es obviamente la izquierda siempre ha tenido mejor humor, creo. En eso sí que nos ganan. No es que hayan tenido mejor humor, es que la parte, o sea, es decir, el sector cultural, sobre todo de televisión, cine y demás, siempre ha sido de izquierdas. Y es más, yo he conocido a gente que, aunque tenga ideas de libertad, al final no se atreven a decir nada o siguen con la cantinela dominante. Claro, porque si asomas la cabeza, ¿qué recibes? ¿Qué pasa con el clavo que asoma a la cabeza? Recibe martillazo. Sí, claro, bueno. Sí. Pues es así. Sí, sí. Yo haría lo mismo, es decir, vamos a ver. Sí, si te da dinero. Si yo trabajo en el sector, si tengo cara al público, si tengo que tener una imagen pues agradable al público, no se me ocurriría en ningún momento soltar ni para un lado ni para el otro. Bueno, si diera la casualidad de que yo pues creyese en esas ideas, quizás sí. Pero si no creyese en esas ideas, que no creo, no se me ocurriría decir nada. Porque te bueno, es lo que se dice ahora mucho es que Arévalo ahora, hoy en día no podría hacer los chistes que hacía antes. Que era todo sobre... Solo Arévalo. Bueno, no solo Arévalo, era todo el mundo. Pero bueno. Imagínate Máquina Baja. Si sale joder, el día. Es que, oye, que tampoco la gente, hombre, algunos ofendía, pero hombre, seguía siendo humor, ¿sabes? Tampoco te estabas volviendo loco. Pero es porque era la ideología reinante. Exacto. O porque había sí, más... Sí, sí, que no te podías... Flexible. Claro. Y porque había más respeto a las opiniones diferentes. Había bastante más respeto, creo yo. El respeto era una base que se aprendía, igual que la buena educación y esas cosas. Y se entendía un chiste como lo que era, un chiste. Claro. Y ya está. Pero yo lo veo mucho. Lo que decís, ahora no puedes decir un chiste contra un podemita o algo así porque ya se ve raro. O depende del tema, ya la gente... Se anulan. No puede ser un chiste sobre un hombre pegando a una mujer, que yo entiendo que es un tema serio para mucha gente. Pero bueno, si es un chiste, es un chiste. Eso siempre hay que verlo así. ¿Te refieres al de martes y 13 de hay que mi marido me pega, hay que me pega? ¿Te refieres a la película, a la gran película de Pretty Woman? A ver. Peliculón, que sí, es verdad, por si alguien nos ha enterado esta semana, fue esta semana, ¿no? No lo sé. Señora esta de, o la semana pasada, la señora esta de Podemos, sí. Que decía, toda indignada, ¿de verdad están poniendo Pretty Woman en Telecinco? Sí, claro. Sí, sí. Oh, es que esas son cosas que a mí no me gustan nada. Por un lado, a la mujer. Claro, pero por un lado, si te fijas, es como dejando las cosas caer con el tono. Y luego hay la otra versión que es directamente riéndose de las cosas. Y eso es algo que a mí no me gusta. Y no me gusta ni por un lado ni por el otro. Es decir, si yo ahora escucho a alguien o leo a alguien sobre una ideología acorde a la mía, a utilizar ese tipo de humor, a mí me desagrada absolutamente. O sea, yo creo que son cosas que hay que tratar seriamente, no jocosamente o dejar las cosas caer y añadir un emoticono de la carita riéndose. No, no, eso es no sé, es desagradable, eso es cínico. No lo entiendo. No sé, yo no veía ningún problema en la película. No, bueno, la película es solo un ejemplo entre muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Broncano... Película es una historia de amor como otra cualquiera. Vale, ok. Eso por un lado, de acuerdo. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de Broncano, ¿no? Lo que lo mencionabas de los tres tíos ahí riéndose como quien que se toma unas cervezas y suelta. Vale, ok. Como nosotros. Como nosotros y yo muchas veces... Cuñados de barra de bar. Sí, yo aquí muchas veces me río, pero no es una risa. Es una risa por no llorar muchas veces. Digo, esto es ridículo y me río porque es ridículo. Pero hay otro tipo de humor que se utiliza mucho, especialmente desde la izquierda, que es... A mí me quema. Y yo no sé si... Para denigrar. Es denigrante. Es un humor asqueroso. atacan, sí, sí, te echan al cuello. No lo sí, compran. Aparte este humor sí, que es así como de barra de bar, que atacan al público. Que sí, como que dices tú, o sea, yo entiendo que la gente que no sabe de economía, que es la gran mayoría, que es lo normal, que es lo normal en España es no saber de economía. Entonces, cuando te hablan de economía de un país que no oyes hablar en tu puta vida, o oyes hablar cinco Estonia. Veces en tu Estonia. Vida, como es Estonia, que no sabes de qué va la historia, has escuchado campanas y no sabes dónde, uh-huh. Entonces, David Broncano pues tiene un show muy divertido y yo me lo he pasado muy bien con él. Y me gusta el Ignatius haciendo el... y esas cosas, ¿sabes? Y no sé, me río. Pero la gente no se molesta en nada. Entonces, esta gente, simplemente lo que vosotros decís, con su ignorancia absoluta, se pone a denigrar a Estonia como si Estonia fuera Kenia o fuera Somalia o fuera sabe Dios qué, como si fuera un país soviético que está en ruinas como Chernobyl, ¿sabes? Ya les gustaría. Y que dicen, ah, mira, este quiere ir con estos paletos. Mira, tío, o sea, a lo mejor Estonia nos da 1000 vueltas en este preciso momento. No, y dentro es que, de es tres Estonia, años a lo mejor nos da 12.000 vueltas ya. Es que Estonia, ¿sabes?, este año ya va a superar en renta per cápita a España. Claro. Un país de mierda. Y que ha salido del comunismo hace 2 días. Claro. Y ha sabido cómo salir. Y no es perfecto y tiene muchos fallos. Obviamente, no es que defendamos solo el modelo de Estonia, pero es un ejemplo de cómo hacer las cosas, uh-huh, y que no está tan lejos. Está y ojo, que estamos, por remarcarlo otra vez, estamos hablando de un país que también es socialdemócrata, es decir, pagan impuestos, tienen sanidad pública, quiere decir que no está lejos del ideal generalizado español. Pero hay muchas. Simplemente tiene un sistema tributario que es el considerado el mejor de Europa. Sí, uno de los mejores buenos economistas. Y tienen buenos economistas. Sí, y que fomentan el ahorro, fomentan, claro, la inversión. Por ejemplo, la inversión dentro del país, no paga impuestos. La inversión dentro de las empresas, si reinviertes las ganancias, no pagas impuestos. Pagas impuestos una vez que repartes beneficios. Eso está muy bien. Solo pagas impuestos por el suelo, no por la construcción y el desarrollo que hagas en el suelo. Son medidas que fomentan el desarrollo y la creación de riqueza y de infraestructuras de un país. Y si una empresa se tiene que dejar 20 millones de euros en montar una planta para algo, o sea, va a irse a Estonia. Y te puedes olvidar de lo que sea. Y como una empresa, pues serán cientos de empresas. O sea, ¿cómo tiene Gibraltar más empresas que personas? Más empresas que personas tiene Gibraltar. O sea, es la hostia Gibraltar. Eres de Gibraltar y vives como Dios, joder. No hay más que trabajo, tío. Claro, que es que no hay trabajo. Ahí ya nos metemos en situaciones más especiales, ¿no? Donde sí podríamos argumentar, bueno, es que no son del todo comparables manzanas con manzanas. No. Pero es no, que no. Estonia y España, o Andorra y España, sí estamos comparando manzanas con manzanas. Vale que son países más pequeños, sobre todo Andorra. Pero es que eso no excusa de nada. De hecho, si acaso todo lo contrario. Es decir, tú cuando tienes una sociedad mucho mayor, deberías ser capaz de organizar algo público de una manera mucho más eficiente y más barata, porque el volumen es mayor. Cuando tú aumentas el volumen, puedes hacer algo mucho menos costoso. Efectivamente. Ojo, y un país mayor es capaz de tener una sanidad pública cojonuda, con unos impuestos bajísimos. En España está claro lo que está pasando. Uh-huh. Además, es un ejemplo de un país, Andorra, que no puede vivir de nada que no sea el esquí y bajar impuestos. Es que no puedo ofrecerte nada más Andorra que esquí y senderismo. Creación de riqueza. Creación de riqueza. ¿Cómo se crea la riqueza? Y ahorro. Ahorro, inversión. Pues, ahorro, inversión. Y la inversión viene con el ahorro siempre. Entonces, pero es que hay mucha gente a la que le molesta la competencia entre estados. Claro. Entonces, incluso entre comunidades autónomas. Claro. Estaría bien, que sería una competición como el mismo fútbol. O sea, aquí trabajamos a ver quién gana más pasta. Y que es así de fácil. ¿Y cómo tienes que ganar pasta? A ti, por ejemplo, el Corte Inglés te cobra mucho, o el Hipercor. Bueno, sí. Pues te vas al Mercadona o te vas al campo. Sí. Te vas a donde mejor te parezca. ¿Qué pasa con el Carrefour? ¿No hay libre competencia entre sistemas administrativos o en las comunidades autónomas o en las ciudades o en los países? Pues tienes Corea del Norte, al final. Claro, es que si nos vamos al extremo... Claro, es que todo tiende hacia algún sitio, las cosas tienden hacia algún sitio y depende en dónde estés mirando en el horizonte, pues, o sea, claro, tú puedes decir, eso está muy lejos. Ya está muy lejos y creo es muy difícil, pero poco a poco te vas acercando, ¿sabes? Y es como la escena esta de humor que parece que un coche va a atropellar a un tío, pero resulta que el coche va muy lento y el tío está ¡ah! Y el coche va súper lento y se tira como 2 minutos. ¡Ah! ¿Sabes? No pues quiere decir que no le estás atropellando, claro. Le va a dar, tarde o temprano le va a dar. Y sabes hacia dónde tienen las cosas. Y sí, Andorra es más pequeñito, es más controlable. En Andorra no ves un borracho por la calle tirado en un portal, te lo digo. No lo ves. O sea, como es tan pequeñito y la frontera está ahí al lado, y dices, pa' afuera. Y ya está. ¿Sabes? Eso. Bueno, vas directamente a la cárcel. O sea, no me hay... me ha gustado el símil que has hecho porque es tal cual. Es decir, el que venga un coche realmente que no sea una amenaza de, digamos, inminente o que sí te dé tiempo a apartarte, no quiere decir que no te tengas que apartar. Sí, sí, quiere decir que vas en mal sentido. Tienes que ir hacia el otro lado, tienes que huir del coche. Exacto. Aunque venga muy despacio, si no paras el coche o no te apartas tú, al final te pasa por encima. Y es lo que está pasando con España, que al final ya no se está pasando por encima el coche porque dicen, nada, si aquí no pasa nada. No sé, es exagerado. Porque tienes a Europa que está ahí frenando el coche, está frenando el coche, está frenando el coche. Claro, porque Europa hace eso, frena el coche. Pero bueno, que bueno, que aunque Andorra es pequeñito, es controlable. Y bueno, puedes decir, joder, pero que no es lo mismo, no es. Al final es ligeramente extrapolable. A lo mejor no a puntos concretos de España, que hay sitios de España que sí, que tienen una idiosincrasia. Estoy pensando en pueblos apartados, en cosas. Pero el resto, somos básicamente igual que Andorra, multiplicado por X veces. Vosotros creéis que. Y además tenemos pesca, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos turismo, tenemos de todo y vamos a pegarnos la peor hostia de la OCDE menos Argentina. Y estamos ahí, estamos como en la final, ¿sabes? No, es que estamos siguiendo los pasos calcados a Argentina. La única diferencia es que nosotros estamos en el euro. Sí, sí, sí, que si no, esto... Y que el Banco Central, primero... Una lluvia de billetes que no veas. Primero, el Banco Central pone cierto coto a la impresión de moneda, o al menos es para toda Europa y no solo para España. Claro. Y segundo... que el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda sí. Española. Sí, sí. Que es un rescate encubierto. Sí, y al final es un impuesto encubierto también. Sí, sí, sí. Al final estamos vendiendo o hipotecando nuestros hijos y nietos. En efecto. Pero bueno, ¿vosotros creéis que la mayor parte de españoles, sobre todo estos que se ríen, ¿no? Condescendientemente de Andorra o Estonia, y que, por cierto, interesadamente se olvidan de Irlanda. Sí, ¿verdad? Claro, porque hay pocas noticias hay de Irlanda en España, ¿verdad? Porque claro, en porque España a lo mejor Irlanda no sí que nos suena más y la gente dice, hostia, esto me chirría un poco más, ¿no? Oye, entonces Irlanda no lo menciona. ¿Os habéis dado cuenta que en las noticias internacionales solo salen los maremotos y los huracanes y estas cosas? O sea, no sale ni una noticia económica internacional, no sale nada. O sea, lo de Irlanda, o sea, no ha salido nada. En algún gráfico porque no tienen más cojones, pero nada más. Pero nada, el gráfico se tunea, sobre todo si es en CVE o en la Sexta, ya sabéis cómo va. Además lo hacen mal, lo hacen barato. Pues no, lo que os iba a preguntar es, ¿vosotros cuánta gente creéis en España que conoce, por ejemplo, que en Andorra la moneda es el euro, que tiene acuerdos firmados con España y Francia, pero con toda la Unión Europea, tanto para el libre, o sea, para fronteras como para personas que se van a vivir ahí y viceversa? A nivel tributario, con las agencias tributarias. ¿Cuánta gente creéis que sabe estos datos? No. ¿Tú crees que alguien habrá buscado algo? Hay que ser muy curioso, ¿eh? Yo creo que depende de cada individuo, por supuesto. Hay gente que sí se informa o que está mejor informada o que ha ido a Andorra y sabe algunas cosas. Sí. Sí. Pero en general, yo diría que la audiencia, por ejemplo, de Broncano, me imagino que la inmensa mayoría no sabe nada de eso. Si no, no lanzarían ese mensaje. Claro. Porque sería dispararse en su propio pie. Claro. Hombre, que ellos lo digan, yo entiendo que es porque ellos lo creen. Ya, pero bueno, ellos mismos no han hecho. Hablando ellos de profesionales. Mismos, por sector, eso te digo, ellos mismos, su audiencia, ¿cómo es? Ellos mismos, con esto que se suele decir, esa responsabilidad de periodista, que yo creo que no la tiene. Pero que no, eso? Que yo pienso que un periodista haga lo que le dé la gana y ya los demás verán si quieren creer o no. El periodista. Entonces, David Broncano, que se había molestado en ver el vídeo de Wall Street World Wedding, se había molestado seguramente en tenerlo pensado para llevarlo al programa y soltarlo ahí. Y entonces, tío, o sea, vas a llevarlo a un programa que sabes que te va a escuchar miles de personas y no has tenido ni la decencia de contrastarlo. Claro. ¿Pero qué, o sea, decir, voy a ir al programa, además, como este tío es gilipollas y dice estas subnormalidades de Andorra... Claro. O sea, voy a ir y voy a coger los datos y voy a llegar a mi programa y voy a llegar con los datos y le voy a decir, mira Wall Street. Pam, pam, pam, pam, pam. Y se va a caer aquí. Voy a eliminar toda referencia a Irlanda porque los españoles sí saben lo que es Irlanda y saben que va bien. Claro. Y saben que no es un paraíso fiscal. Se lo pudo preparar. No es una llamada en directo de alguien que le suelta algo. No, claro. No. Él tuvo tiempo para hacerlo y no lo hizo. No, fue ahí a soltar la burrada. Nosotros pero, igual que no os paga nadie de momento. Mira Risto, pero... tiene sus técnicas para anular al contrario. El antirristo. Sí, y que la han pillado 800 veces ya. ¿Y qué? Él sigue funcionando, ahí está. Sigue cobrando, oye. Más mira, que tú y que yo, algo haremos mal, Alberto. Sí, mira, cuando mencionaste la palabra periodista, es un poco difícil de saber exactamente qué es periodista y qué no. Nosotros porque hemos mirado internet. Nosotros somos periodistas, vale, ok. Periodistas estas personas que igual se sientan en el plató a decir las cuatro cosas que le pasan, o periodista es aquel que realmente recaba la información y luego hay otra persona que se puede considerar periodista o no y es la que sesga para... conseguir el producto que vende, porque en eso estamos de acuerdo, es decir, a día de hoy para vender tienes que sesgar el producto es la información, tienes que sesgar la información, o no, es así. Uh-huh. ¿El periodista sesga o hay otra profesión que se dedica a esto? No, se ha dividido la sociedad, entonces por lo menos en España se ha dividido la sociedad y hay derechas e izquierdas, y desde toda la vida hay derechas e izquierdas en España, y aquí los medios o son de derechas o son de izquierdas. Pero el propio periodista también. Claro, porque hay una línea editorial. Pues entonces el periodista no existe. Se ha perdido hace 40 años. No, luego hay otros periódicos que yo creo que en mayor o menor medida pues intentan dar un poco de por todos los palos y que dejan que la gente escriba donde quiera. Yo qué sé. Yo pienso que donde escribe Díaz Villanueva, escribe que Díaz Villanueva cuando escribe lo que le sale de la polla. Porque él es así, porque es madrileño y escribo lo que me sale de la polla. Y ya está. Y que salga en ese periódico no quiere decir que a lo mejor el periódico no sea más de derechas o más de izquierda, que a lo mejor sí. Pero que bueno, que pues sí puedes encontrar, digamos, oasis dentro del desierto. Mira, como en el país, que en el país tiene gente de izquierdas o ya de Podemos. Ahí es lo que sí, hay. Pero solo el hecho de lo que publicas y lo que no publicas, es decir, la edición, la selección, eso ya es opinar. Claro. Sí. La omisión. Es la omisión. Claro. Es que no, es como el tema de Twitter. Twitter ahora, cuando ha hecho estos movimientos que ha hecho, que ahora se ve que está haciendo los opuestos que hizo con la embajada china en Estados Unidos, que le cerró la cuenta de Twitter y tal, y yo pienso, tú sigues cerrando cuentas y la vas a seguir liando. O sea, deja de bloquear a la gente, desbloquea a la gente y ya está. Deja de bloquear a todo el mundo porque te vas a volver loco. Y entonces Twitter cogió una línea editorial y entonces dijo, hostia, nos hemos tumbado a la izquierda políticamente, cuidado. Entonces Twitter dijo, uy, la gente se va, la de derecha se va, pero eso es muchísima gente en Twitter. Entonces hacen el movimiento opuesto, uh-huh, intentando que los de derechas digan, ah, mira Twitter no sé qué. Pero ahora los de derechas y los de izquierdas piensan que Twitter anda bloqueando gente porque eres de derechas o porque eres de izquierdas. ¿Qué es la realidad? Que es la realidad, claro, que Twitter lo está haciendo como el culo porque lo que tiene que hacer es desbloquear precisamente, no bloquear. No ha entendido el tema de la libertad, Twitter, todavía. No, va peor. Pero si eso es precisamente por lo que tú comentabas, porque siempre va a haber una opinión y un sesgo. Hay un jefe que... Que por mucho que los datos que tú propones o publicas sean objetivos o que haya realmente un trabajo periodístico, ¿no?, de investigación detrás, intentes ser imparcial y tal, ya el hecho en sí es un sesgo. Pero por eso precisamente lo que tiene que haber es libertad de expresión y que se oigan todas las voces. En claro. Eso consiste la libertad de la gente para hacerse un criterio, en escuchar a quien ellos quieren e informarse en la mayor cantidad de fuentes posibles. Claro. Y que no todo el mundo pueda alzar su voz y colaborar. No se trata de censurar al que para ti es malo. O encontrar la gran verdad y todos sigan la gran verdad. No, no existe la gran verdad. Hay muchas pequeñas verdades que son las de cada uno. Entonces yo sí que yo tengo un criterio sobre si una jugada es fuera de juego o no, pues me veo 27 cámaras de vídeo y sus representaciones gráficas en 3D con la línea y tal y cual, y es lo que haces, ¿verdad? Pues a ver, desde arriba, desde este, desde cal, y tú miras a ver si la mano estaba delante, a ver si el hombro, joder, si te fijas, pues aunque con esto es exactamente lo mismo, claro. Claro, pero para bien o para mal, el fuera de juego lo vas a mirar. Para bien o para mal. Sí, y entonces, esto es exactamente igual. Venga de donde venga una noticia, tú deberías tener un contraste. Alguien que te diga lo contrario. Porque hay líneas editoriales, eso es lo que hay. Entonces, tú lees de derechas y lees de izquierdas y acabas uh-huh. juntando cosas. Los que son de derechas, claro, que al final son menos de izquierdas. Pero viene a ser lo mismo. Es que claro, es que yo creo que en España el problema que tenemos es que está muy prostituido todo eso. Primero... La gente mezcla conceptos y probablemente, no sé, por la herencia de la dictadura que padecimos y la guerra civil y todo esto, ¿no? Y las últimas dos constituciones. La gente entiende que todo lo que sea liberal es facha, es fascismo, sí. Es franquismo, es conservadurismo. Es decir, no sí. se separan los conceptos ni las ideas. Es decir, o compras todo mi paquete ideológico, uh-huh. el del PP, por ejemplo, sí. o si no, tienes que comprar el del adversario, el de la izquierda, sí, que sí, también sí. lo tienes que comprar íntegramente, es decir, con toda su estupidez progresista, toda sí. su inteligencia progresista y todas sus estupideces socialistas y demás. No puedes decir, no, perdone, pero es que yo estoy en todas las libertades, a favor de todas las libertades sociales y privadas, y estoy a favor de todas las libertades económicas, claro. por ejemplo. O no, yo es que soy un totalitario absoluto, es decir, yo estoy en contra de todas las ideas liberales de la izquierda y todas las ideas liberales de la derecha. Sí, sí. A mí me ha pasado, de hecho, me ha pasado de intentar rebatirle a alguien ciertas ideas o ciertas cosas, y automáticamente por el hecho de intentarlo, se me asocia con... el partido político supuestamente opuesto. Es decir, por ejemplo, en este caso, si intentas tirarle abajo ciertas ideas del gobierno actual, pues automáticamente perteneces a Vox o como poco al PP, automáticamente. Sí, es lo típico de que a mí me pasa incluso en el mismo comentario que pongo en Facebook, ¿no?, sobre una noticia, por ejemplo, en el mismo comentario unos me llaman... progre comunista de mierda y otros me llaman facha de mierda también. Y dices tú, pero si es el mismo comentario, ¿cómo es posible que para una persona sea un facha y para otro con el mismo comentario sea un comunista? Pues porque eso, porque hay una confusión absoluta de los conceptos y solo puedes estar en este bando o en el otro, con el paquete completo. Efectivamente. De hecho, aún a día de hoy me veo. Derecha e izquierda. Aún a día de hoy no está. Claro. Aún a día de hoy me veo. Sí, perdona, nada, un solo cosita. Me veo todavía explicándole a mucha gente como cuando te dicen, no, el socialismo, y ellos se refieren al Partido Socialista, y aún tienes que estar diciéndolo a día de hoy que socialistas como tal son todos ellos, de todo el espectro político actual de este país. Exacto. Sí. Y no sé qué iba a decir, pero bueno. Se te ha ido Santa Cielo. Bueno, hacemos una cosita, si os parece. Paro un poquito, cojo un poco de agua sí. y ponemos una canción musical, como dice Buenafuente. Musical. A musical song. Y nos vemos ahora. Después, que tengo por ahí las canciones, espera, que las tengo por aquí, que voy a decir cuál va a sonar ahora. La banana. ¿Qué nos vas a poner? ¿Eh? Nada. Voy a. A ver si las tengo por aquí. Ah, ahora toca Montambique, de los Mojinos Escocines. ¿Sabéis cuál es? No sé, ¿no sabéis cuál es? Es uno de los mejores grupos de rock de España del siempre. Pero esto es otra cosa. Pero esto es otra cosa. Es maravilloso. Escucharlo, que es unas risas y estamos. Y si vais en coche, está genial. Y si tenéis coche, mejor. que no es lo mismo. Claro, no es lo mismo ir en coche que tener un coche. Depende. Si eres liberal, tendrás coche. Porque ya sabéis lo que es ser liberal en España. Que ser un rico facha asqueroso. Exacto. Tienes que ser rico, facha, conservador, cristiano acérrimo. Y como salía en el otro vídeo de Broncano, y tirando billetes por la calle. Sí, tomad, pobres. Según vas en tu camino hacia la Plaza de Toros. Exacto. Con una bandera española tatuada en el hombro derecho. Exacto. Bueno, voy a hacer una pausa, ¿vale? Venga. Un abrazo. Chao. Tengo un coche que una esponja gasta más petróleo que un tractor. Tengo un coche que una esponja alcanza, me va a dar y una condecoración. Y como un día me pique, y es que me compro una Montambique. Tengo un coche que es un vampiro, se chupa y el desgraciado medio surtido. Tengo un coche que es un vampiro, gasolina y hasta cuando está para el motor. Y que donde me pique, y es que me compro una Montambique. Tengo un coche en mi ruina, no como carne, deje que lo tengo copa gasolina. Tengo un coche que es mi ruina, ya no puedo a la clase de Robi copa gasolina. Y que mande a me pique, y es que me compro una Montambique. Cuando llegan y el día 5 de cada mes no tengo un duro. Tengo un coche, es mi verdugo. Anda, que no soy una niña de menor mulo. Y que mande me pique, y es que me compro, y es que me compro, y es que me compro una Montambique. Bueno, tras esta grandiosa canción de los Mojinos Escocíos, que a mí me gusta mucho, aunque Alberto haga el símbolo de vomitar, es maravilloso. Entonces, en este podcast, que las cosas salen así, en la segunda parte vamos a empezar con el principio del podcast. Este es el capítulo 4 de la segunda temporada del año 1 post pandemia. Hoy es un... ¿Qué día es hoy? No sé ni en qué día vivo. Sé que es domingo de casualidad. El 24 de enero. 24 de enero del año 1 post-pandemia. No es post-pandemia aún. Pero la pandemia era guay antes. Ahora hay vacunas. Ahora de aquí a final de año se va a acabar. Se sale bien. Gracias. Bueno. Entonces, bueno, como decía, está Santi, está Alberto, estoy yo, se fue nuestro amigo Helio, ¿era? Correcto. Exacto. Y a ver si suerte y se une por aquí, que seguro... Fíjate que él vivió, de hecho, no era en Estonia, pero creo que vivió un año en Lituania, si no me equivoco. Yo es que le conozco poco, si no le hubiera ametrallado a preguntas, pero si no, le hubiera dicho. Vale. Entonces, Escuela de Serpientes tiene Twitter, tiene Facebook, tiene demás. Ya no lo repito todo, está todo en los comentarios, en la descripción del capítulo, y ahí lo tenéis todo. No, si no, es como el tiempo ahí diciendo lo mismo todos los días. Entonces, sí recordar que nos apoya Gonzalia, rgo@gonzalia.com, para enviarles un mensajito. Y por otro lado, también nos apoya un canal de YouTube que se llama Diseñando de Propio, que es de Antonio Lozano, y que nos ha dejado alguna vez algún comentario, Antonio 49ers, y bueno, muy, muy bueno, tengo que decirlo. Es una especie de bricomanía, pero con toques psicodélicos, del tío que estaba bastante loco. Y muy simpático, la verdad. Cosas de diseño y demás que a mí se me escapan, que no es mi campo. Pero lo hace muy bien. Realmente lo hace muy bien. Bueno, así que vamos a ir allá con los comentarios del capítulo anterior, que hablaba sobre el impeachment 2, la venganza, abolir la propiedad intelectual y algo sobre una banana, que era la que se estaba comiendo Alberto. Yo lo dejo ahí y ya cada uno lo que quiera. Vale. Nos comenta primero Jonás el que más. Me cuesta muchísimo, perdón. Leer tu nick. Jonás el que más. Que nos dice, Carimocho, mitad vino, mitad Coca-Cola, punto final, no me jodáis. Bueno, esto yo tengo que decir, a mí me gusta un poquito más suave. A mí no me gusta que pegue demasiado fuerte al vino, porque yo soy de vino de cartón, del vino del malo, y ese ácido. Vino es otra cosa. Es el vino ácido. Ese vino es casi vinagre. Tiene mucho, mucho polvo y no sabe bien. No es bueno, no está rico. No, lo echas es así, es como medio translúcido. No sé, es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara. Bueno, si Santi no opina, es que está escribiendo. Sigue el Gil comentando en ese mismo capítulo. Hay sindicatos creados al margen de partidos políticos y que funcionan sin subvenciones, financiados con las cuotas de su afiliación. Por supuesto. Por supuesto. Hay algunos que sí, que son así y que sí que... Y que sí que lo hacen bien. No sé si he mezclado los comentarios. A mí me da algo que sí. O es que hay mucha gente que ha comentado el 1x11. Bueno, el 1x11, bueno, Mofriki. Es que no sé si volveríamos a mencionar el tema de las subvenciones en otro. En dos capítulos o tres los mencionaríamos el tema. No lo sé. Yo creo que los hemos mencionado en todos. En todos. Sí, y otra vez aquí. La agricultura la estoy echando de menos. ¿Sabéis? Es verdad, hemos dejado de hablar de tractores y subvenciones europeas. Luego las ponemos verdes a los agricultores, que seguro que salta alguno por ahí. ¿Verdad, murcianos? ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, yo pues acaso digo aquí un comentario de Mofriki, que bravo equipo, vamos arriba, saludos. Pues un saludo a la colega de Tenerife, si no me equivoco. Un abrazo. Que me tiene que enviar regalo de Pokémon GO, se lo recuerdo. Agnahu, que me había escrito por ahí cómo se decía, pero se me ha olvidado, lo siento. Dice, yo no sabía que el coronavirus había digievolucionado. Covidomon. Covidomon. Yo soy de Pokémon GO. A mí el Digimon... Bueno, vale. Pues la primera evolución, pero la segunda. Esta sería la segunda y aún quedaría igual la tercera. ¿Tú controlas Digimon, Alberto? ¿Tú controlas Digimon no. O qué? No, pero bueno, en vez de quedarse evolucionado, lo que hacían era volver atrás. Es decir, evolucionaban, se cansaban y luego volvían atrás. Pero es lo mismo, ¿no? Creo. Ah, bueno. Pero era también irlos buscando y pelear, ¿no? Y esas cosas. Debía ser, sí. Debía ser. Tenía una buena musiquita. Bueno, precisamente Antonio 49ers, el del vídeo, nos comenta: Photoshop es pirateado por Adobe. Y si todo el mundo maneja mi programa, las empresas trabajarán con mi programa, dice él. Dice, bueno, sí. Es a otro nivel lo que hizo Microsoft con Windows, ¿no? Sí, lo que hizo Nintendo con la Wii. Eso se llama convertirte en el estándar de facto, no de derecho, es decir, no porque alguien establezca este va a ser el estándar, como pasa con la Wi-Fi, por ejemplo, o con cosas así. Sí. Sino estándar de derecho, es decir, que te lo has ganado, perdón, de facto, es decir, te lo has ganado, la gente lo usa y por tanto te conviertes en un estándar. Claro, sí, aunque no haya sido tú el que lo haya inventado o el que lo haya traído al mercado. Alguien lo catalogaría como prácticas monopolísticas. Lo de Microsoft, sin embargo, dices, es un mercado abierto. Pero tuvo momentos de que se posicionaba casi como un monopolio por lo que hacía, por sus acuerdos. Porque llegaba a acuerdos para obtener Windows ya preinstalado siempre en todos los ordenadores PC. Claro. De según qué marcas. Entonces, ya me vienes con el Windows, que yo lo puedo quitar, obviamente, y puedo poner otro, seguramente. Esto es como decir que... Se manejaba MS-DOS, pero sí. Esto es como decir que Twitter aplica... O sea, censura la libertad de expresión a nivel global. A nivel general. No, entiendo, que sí. Censura en su ámbito. Entiendo. Sí. Que tú también, de aquella también podías pillarte un Apple y de hecho, Linux tienes, es decir, usar otras cosas. ¿De dónde ha salido Linux? Si realmente fuese monopolístico, no existiría Linux a día de hoy. Claro, no, sí, es otra alternativa, sí, por supuesto. Y habrá más que no conocemos, seguramente. Te puede parecer mejores o peores las prácticas, pero... No, el tema es de cara al mercado, que el mercado sí que estaba limitado, Microsoft se movía de unas maneras muy... Claro. Muy así. Había tres marcas y Microsoft iba a las tres marcas. Entonces, pues dices, bueno, sí, claro, que lo de siempre. Bueno, nos comenta Antonio Garzón en el capítulo 2x2, que a mí se me había olvidado comentarlo. Buenas tardes, queridos neoliberales. Que todavía no dice, hago spoiler, si es o no el hermano de Albert. Eso sigue ahí, ¿eh? Eso sigue ahí. Te has lucido en Twitter, que lo sepas. Algunos aportes al podcast. Se echa de menos la voz femenina del grupo. Un poquito, ¿verdad? Sí. Poquito. Pero bueno, ella ya sabe que cuando quiere y le apetezca. Bueno, buen tema el de Scatman, por supuesto. La próxima vez que sea la intro de Máquina Total 6, es la última canción del programa, ya te digo. Yo voto por el 4, lo siento. No, es el 6 porque lo ha puesto él. Tú sabes que tienes enlace conmigo en Telegram directo y tú me puedes proponer la canción que a ti te dé la gana cuando tú quieras. Ahora va a ser Máquina Total 6. Lo siento, tío. Lo tengo elegido, me la he bajado la canción y la tengo Máquina ahí. Total. Vale. Yo lo siento. Te paso el 4 para la siguiente. Hay que estar pilas ahí. ¿Pilas? ¿Total? Pilas. El 4. ¿Qué tú no es sabes esto? Tú sabes, no sabes lo que es el Máquina Total. Yo creo haber visto un cassette. Yo creo que vi alguna vez un cassette perdido, no sé. ¿Alguna vez has visto un cassette? ¿Cuántos cassettes has visto en tu vida? Pocos. La pregunta no es si has visto un cassette, la pregunta es si has escuchado un cassette. He rebobinado con un dedo alguna vez, sí. He rebobinado un cassette con el dedo. ¿Has ido de viaje con un Walkman? No, pero el coche tenía radio cassette. Claro. Sí. Que los coches a algunos les costó pasar al CD. Pero lo pillé llegó, ahí, pero llegó a medias. Saltaban mucho en los baches y tal. Sí, tío, golpes. O sea, con los badenes que hay ahora, imposible, ¿no? No, pero mejoró, ¿eh? También hay que decirlo que mejoró con los años, ¿eh? Ya, yo he ido en algunos que no saltan. También es cierto que con el CD, los primeros CDs de coche, lo más allá que pasaba con un bache es que saltaba y se te saltaba la canción o lo que fuese. Con la cinta, si pegabas un bache fuerte y el radiocasete no era bueno, te jodía toda la cinta, te trinchaba. Se empezaba a enrollar por ahí dentro y eso te hacía un cristo del 12. Y luego te la cargabas intentando quitarla. Hoy he escuchado una cosa que ha dicho Alberto Romero, que dijo en el programa del sábado de Nadie Sabe Nada, que dice que las cintas había que moverlas, porque si no, los polos magnéticos, si las dejaba las cintas quietas, los polos magnéticos iban como, como desplazando los datos un poco hacia el norte. Sí, sí, ¿qué? Hacia el norte. Sí, sí, y sí, por sí, eso, sí. Por eso con el tiempo, aunque tú no usaras el VHS, con el tiempo lo que pasaba es que se veía cada vez peor. Sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. Fíjate, ya está. Y no, además la propia reproducción decían que le afectaba a la grabación con el tiempo, ¿sabes? Que igual la pasabas la cinta 400 veces y ya no sería igual que la primera vez. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí, que se iban jodiendo del uso, sí, porque las de videoclub había alguna vieja que... Bueno, los revolucionarios en esa época devolvíamos las cintas sin rebobinar al videoclub. Buah, tío, tú eres una mala persona, tío. ¿Cómo puedes hacer eso? Ya ves. Había algunos vídeos que las rebobinaban automáticamente al llegar al final, otros no. No, había que darle al botón y esperar, tío. Hombre, tardaba un minuto y medio, dos. Tardaba un poquito. Las de 2 horas y media, cuidado, ¿eh? Bueno, las de 2 horas y media te ibas a hacer la cena y luego ya estaba. Pero bueno, sí. Ay, qué tiempo. A velocidad normal, de verdad. ¿Cómo? 2 horas y media. Y media de reproducción, me refiero. No. 2 horas y media de película. Sí. Que llevaba un rato a rebobinarla. Rebobinaba a cuánto rebobinaba. 3 minutos o 4, o bien te lo llevaba. Pero creo que rebobinaba a por 4, a por 8, no sé a qué velocidad rebobinaba, pero creo no que era... Lo hice alguna vez, ¿eh? Claro, no soy tan, porque tú has nacido en una generación en que pones siguiente pista y pulsas No. Sí, bueno, pero nosotros teníamos un VHS en casa y acuerdo de haber visto alguna película... Y darle a rebobinar. Sí, pero me pilló muy, muy jovencito. Además, tengo el problema de que tengo una memoria de pez y tampoco ayuda. Hola, soy Doris. ¿Por qué me sigues? ¿Perdona? ¿Quién eres? Hola, ¿cómo te llamo? Vale. ¿Qué hago aquí? ¡Siguiente! Aún no acabamos. Bueno, pero el siguiente punto. Eso sí que es verdad. ¿Qué es? ¿Habéis comentado algún podcast de economía? Yo también escucho de vez en cuando economía directa, pero tiene algunas ideas peregrinas. Yo cuando hablo... A veces hablo de este, precisamente, de economía directa. Estos son los que son economistas y hay algunos así de cierto renombre y se preguntan por qué no imprimen más dinero y estas cosas. También Eduardo Garzón es economista. Sí, ahí lo dejo. Y su hermano. Bueno, a ver, ahí lleva un camión. Yo ahí soy más de la opinión de Villanueva. Eduardo Garzón lleva un camión. Bueno, una camioneta. Fue el que se le quedó la camioneta por ahí tirada, que estuvo escuchando el podcast. Vale. Sí, claro, vale. Es él. La sierra. Con el frío, pobre hombre, joder. No se lo merece. Bueno, por los tweets que pones, Eduardo, un poquito sí te lo mereces, ¿eh? Un poquito. Bueno, entonces, pero tiene algunas ideas peregrinas. Están entusiasmados con la teoría monetaria moderna, imprimir billetes. El Green New Deal de Ocasio-Cortez en Estados Unidos y suelen apoyar el independentismo. Cada vez hablan más de política y menos de economía y no son nada imparciales ni objetivos. Aunque si queréis algo muy de izquierdas, probad carne cruda. Carne cruda ya es otro rollo, ¿vale? Economía directa pues es un poco pues como aquí, vamos hablando y tal. Pero carne cruda es un programa tipo los de Monedero, pues lo mismo, entrevistando a ese... Sí. ¿Carne cruda tiene alguna relación con alguna cadena, algún medio? Sí, algún medio lo lleva. Sí, sí, el diario.es creo que lo lleva. Creo que hay algo así. Me pareció verlo. ¿Vale? Es algo así. Eso lo dice subvenciona, bastante. Lo apoya o como sea. Bueno, pues mira, ya queda claro. Lo promociona o llámalo aquí. Es que a mí me suena haber escuchado carne cruda de Radio 3, pero hace muchos años. Y no sé si será el mismo programa o no. Ahora es podcast y creo que es podcast solo. Uh-huh. Y supongo que irá vendiendo el programa a quien lo quiera. Que este programa también se vende, lo estamos diciendo todos los días. Al mejor postor. O sea, la subasta está ahí y ya está. Claro, incluso cualquier partido político. Ahora mismo solo recibimos financiación de Vox y del Pelí, pero bueno, en cualquier momento empezamos a hablar a favor de Monedero y de Pablo Iglesias. Pero en línea editorial, esto se borra y se escribe otra vez. Esto no pasa nada. Retiramos los capítulos anteriores y nada. No, aquí venimos de izquierda, sabemos cómo hablar de estas cosas. Entonces, pues sí, carne cruda, pues sí, son tipo el programa de Monedero, pues un poco a estilo del otro. La tuerca. No tanto la tuerca. O sea, es un tío hablando que entrevista a otras personas y es un tío solo. poco como la cafetera de Radio Cable, que es más o menos famosa. Es un poco socialdemócrata también. Y bueno, también nos dice, para ir terminando, Eduardo Gazón nos dice lo del tema de la luz. Creo que lo explica muy bien Rayo. Y sí, Rayo sí. Tiene ahí un vídeo, sí, que explica y va desglosando un poco las cosas. Es que, bueno, los que somos rayistas ya lo decimos. Sí, es que ¿qué hay que no explique bien este señor? Por supuesto. Y el Rayo va a volver a Europa. Te digo yo que el Rayo vuelve a Europa. Hablo de fútbol, no me pongáis esa cara, joder. Vaya. El Vallecano, dices, ¿no? ¡Claro! ¡Ay! Hombre, es que, ¿dónde está viviendo entonces? Esto es lo que pasa cuando los españoles de España no pronunciamos diferente la Y con la EY. Claro, pero yo soy del País Vasco. El País Vasco son todas iguales. Rayo. No sé, tío. Es que me estoy rayando ya con esto. ¿Verdad? Con ella. Estoy rayando. Rayando, brother. Bueno, nos dice saludos, pues saludos también para ti. Muchas gracias a todo el mundo por comentar. Y bueno, todavía nos quedan. De YouTube. Nos dice Moto Sin Rumbo también del 2X2, creo que es. Dice, veo que no conocisteis a Boris Yeltsin. Bueno, yo lo de la tele y en persona no, insisto. No. O sea, es una etapa un poco así que a mí me pasa un poco ni fu ni fa, que tampoco hizo cosas. Yo es que era muy pequeño. Nada, Rusia. Entre el 91 y el 99. Sí, a lo mejor podríamos hacer algún día algo, pero bueno, de momento no, es verdad. A ver, ni la alcaldesa demócrata se refiere a Washington, ¿vale? A lo del Capitolio. Ni el responsable de seguridad del Capitolio pidieron refuerzos. Es más, la alcaldesa se negó a enviar refuerzos porque fijo que no hacían falta. Y bueno, eso es verdad. Y Trump tampoco movilizó a nadie, pudo haber movilizado él también y meter ahí militares o lo que hiciera falta y tampoco metió. Bueno, al Trump yo creo todo que el mundo miró un poco a un lado sabiendo que, bueno, nada. Y bueno, en fin, no es excusa de nada tampoco. Yo creo que es muy irresponsable. Que todos fallaron, vaya. Algunos interesadamente y otros por desconocimiento o irresponsabilidad, no lo sé. Por parte de Trump, por ejemplo, que no envió a nadie a ningún refuerzo. Si es eso cierto, pues supongo que lo habrá hecho, pues porque le pilló completamente desprevenido, no lo sé. Pero supongo que hay una organización por parte del Capitolio y por parte de, supongo que la alcaldesa, que deberían tener una respuesta más rápida. Y si esto es cierto, que yo creo que sí lo es, pues pasaron. Simplemente pasaron, miraron para otro lado. Porque les interesaba. Sí, estaban un poco a la expectativa de ver qué pasaba, ¿no? Y dejaron que pasara para ver qué pasaba. Efectivamente. Cada uno se pondría en su lugar y ya sabría qué hacer. Y bueno, también nos recuerda que Trump es el único presidente de Estados Unidos que ni inició ni tuvo una guerra. Bueno, a ver. ¿Qué? Los tiempos cambian. Con esto tampoco quiero decir nada, pero... Bueno, tuvo su rifirrafe con Irán. Efectivamente. O sea, hablamos de guerras comerciales. Vamos a ver los próximos 4 años. Claro, pero vamos a ver, una cosa es un conflicto militar y otra cosa es otro tipo de conflictos, como la famosa guerra económica que ha durado, pues yo no sé si duraría los 4 años de legislatura con China, más otro tipo de conflictos geopolíticos, otro tipo de movimientos que no son guerras como tal, o no son conflictos armados, pero siguen siendo conflictos, siguen entrando quizá en lo que a Maduro le gustaría denominar como imperialismo yanqui, ¿no? Sí. Insisto, tampoco quiere decir nada, no sabría decir si esto es bueno, si es malo, no sé qué, pero... O sea, para ti la política de Trump tuvo su parte de guerra, su parte bélica. Claro, yo sí. A mí esta frase que ya he visto tantas veces, que es el único presidente que no ha iniciado una guerra, para mí esta frase no significa nada. Sí. Eso es lo que no es del todo correcta, digamos. Efectivamente. No es del todo correcta. Efectivamente. Vale. Además, de aquí a los próximos 50 o 100 años, pues probablemente haya cada vez menos conflictos militares como tal. En ese sentido, claro. En ese sentido. Hombre, yo creo que siempre va a haber un poco de, sobre todo por parte de Estados Unidos, que quiere estar en todos lados, y siempre va a haber países que se van a poner a hacer armas nucleares o van a tener su flota de aviones y sus tonterías, y a Estados Unidos le convendrá o no, según meterse o no. Claro, pero es más política, es más presión de otro tipo. No te despliegan a 20.000 soldados ahí en la puerta de tu casa, ¿no? No, no, pero yo estoy con Santi cuando ha dicho veremos los próximos 4 años y veremos los próximos 4 años. A lo mejor sí, la cosa... Sí. Yo sobre este tema de Trump y Biden y las elecciones americanas y tal, lo único que quiero decir es como había un tuit ahí muy famoso esta semana, que no hay nada... O sea, que lo de ver a la izquierda española celebrando la victoria en Estados Unidos de un liberal ultracatólico no tiene precio, ¿sabes? Sí, sí, no tiene precio. Muy extraño todo. Que eso, la victoria de Biden, no la derrota de Trump, no, la victoria de Biden, que no es lo mismo. Sí. Que va, Trump ganó con respecto a las otras elecciones. O sea, sacó más votos todavía. O sea, Trump ganó también. Ganó menos, pero ganó. Ganó más y o perdió no más ganó también. Lo suficiente, digamos, para ser presidente. Ganó y perdió más. Ganó y perdió más. Ya te digo, yo esto, como decía, también ahora tiene un poco más de barra libre. Y aunque le seguirán tocando las narices un tiempo, pero después se va a dedicar a lo suyo y a sus negocios y todo esto. Se me pone la pantalla en negro, dichoso protector de pantalla. Joder. Y como esto tarda 3 siglos... Bueno, pues estos son todos los comentarios. Creo no es que correcto. No me deja ninguno. ¿El qué? Hay uno más. ¿Hay uno más? Surprise me. El Gil. No, he repetido. Es el mismo. Sí, he repetido. No sé por qué, mis disculpas. Soy así. Entonces voy a... Muy bien por seguir la guía. Muy bien por seguir la guía. Más voy a aprovechar estas formas. Volviendo al comentario de Dor de Corazón, hay dos cositas. Cuando menciona, por ejemplo, el tema del Green Deal... El Green New Deal de Ocasio-Cortez, y al mismo tiempo también dice que echan falta la voz femenina. El tema del Green New Deal con la importancia que tiene esto del tema de las energías renovables y el ecologismo. Y concretamente, me recuerdo que en un programa estuvimos hablando un poco del tema, no concretamente del New Deal, pero sí del tema del ecologismo y tal, y que fue precisamente Carmen. La que más extremó hacia un lado. Tengo ese audio, Perfecto. Entonces sí que sería muy interesante. El audio se llama ¿De quién son las playas? ¿De quiénes son las playas? Se llama el audio. Sí, que fue un debate loco. Fue un debate loco. Estuvo interesante. Pero sí, el tema del ecologismo da para mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me gustaría estas cosas de propiedad privada y cosas de la naturaleza y tal. Esto es Twitter en estado puro, vamos. Con sus oscuros. Sí. Y bueno, sí, echamos de menos por aquí a Carmen. Y bueno, ya cuando pueda y tenga tiempo, pues ya vendrá por aquí. Y nada, y vamos a retomar ahora, porque generalmente suelo poner varios temas para tratar. Y solo puse uno porque estaba hasta arriba. Fueron saliendo. Y bueno, han salido unos pocos. Pero aún tenemos que volver. Sí, yo quería añadir una cosita. Exacto. Tuvimos en Escuela de Serpientes un podcast que se subió, si no me equivoco, la semana pasada. No, esta semana, en el que hablabas tú, Mario, con Esteban Rafael. Sí. Y dijo una cosa que a mí se me quedó, digamos, grabada un poco en la memoria. Y decía, gobiernos pequeños, ciudadano grande. O dicho de otra manera, gobiernos grandes, ciudadano pequeño. Sí. Y no puedo dejar de ver un poco la comparación con, por ejemplo, España y Andorra, que sería Estado grande o gobierno grande, España, y el pequeño sería Andorra. Pero es que luego mencionamos aquí a Estonia. Estonia, sí. Que además, efectivamente, que viene de un pasado reciente, anteayer, sí. En el que formaba parte de la Unión Soviética, cuando consiguió la independencia era un país deshecho, pobre, y sin embargo lo bien que lo supieron hacer. Y volvemos a lo mismo, es relativamente pequeño. También mencionamos aquí antes a Liechtenstein, perdón, sí. Y también es muy pequeño. Andorra, que tiene su libertad, sí, dentro de lo que cabe. Efectivamente, podríamos hablar también de Suiza incluso podríamos verlo desde dos puntos diferentes. Es decir, por un lado sí que es cierto que es un país pequeño, pero es que al mismo tiempo la composición, el sistema que tiene es por cantones. Es decir, que todavía podríamos reducirlo todavía más. ¿Hasta qué punto ¿hasta qué punto podría ser viable o podría ser preferible que se buscase esto de estados pequeños para que los ciudadanos sean grandes? Y no podríamos, a pesar de que probablemente se nos escape de nuestra comprensión, ¿hasta qué punto podríamos obviar la importancia de la geopolítica que se conforma en bloques grandes, como puede ser Rusia y su poder, o puede estar Estados Unidos, que al fin y al cabo es la unión de varios estados, o puede ser la Unión Europea con sus problemas, es también el intento de unión de estados, o China, que es un estado enorme? ¿Hasta qué punto podríamos obviar la importancia geopolítica de estos bloques buscando estos gobiernos pequeños para obtener ciudadanos grandes? No sé si me he liado demasiado. Uy, Santi me ha desaparecido. No, yo estoy aquí. No, no, solo veo... ¡Ay, sí! ¡Qué guay! Es como un poco como Tamariz. Especialmente mencionando, ojo, que tenemos aquí a las puertas al mes que viene, menos de un mes para las elecciones en Cataluña. Ya sabemos cómo está el tema de Cataluña. Imaginemos una hipotética independencia de Cataluña, tampoco sin entrar en... Espera, quería responder a tu pregunta. Espera, que me diga. Va por lo mismo, Que me lía en la cabeza. No, va no, por que lo mismo, pero va por lo no, mismo. No, no, no. Tenemos ahora... Espera, que me lío. Con respecto a lo que dices. Esto es un poco como... El Estado es un ente. Al final, todos sabemos que el Estado es un ente. Entonces estamos con ciudadanos más grandes, más pequeños, estamos siempre hablando de metáforas. Como si todo fuera un 100% y cuando uno sube, el otro baja y viceversa. Y yo creo que ahí está la clave de todo. O sea, lo importante no son los kilómetros cuadrados. Al final, lo importante es cuán pequeño es el ente del Estado y cuán grande es la responsabilidad que asumen sus ciudadanos, que es lo que les hace grandes. Y es lo que les hace solidarios cuando son solidarios de verdad, porque ellos pagan la solidaridad. Uh-huh. Y son ejemplos exactos de países muy pequeños con ciudadanos que al final son muy grandes en cuanto a sus libertades. En contraposición, como decías también, como Rusia o China, que son estados enormes en las que al final son ciudadanos pequeñitos porque no puedes hacer tanto, porque todo está vigilado. Todo. Entonces... haces si te dejan mientras pero te es dejan. Casualidad que los no es países pequeños a eso yo, voy. Yo creo que no es casualidad y más que nada por un tema de lo que promueve el poder, ¿no? Por ejemplo, mencionaba Suiza creo que es muy buen ejemplo precisamente porque creo que tiene unos 8 millones de habitantes y además están divididos en cantones, como tú dices, con lo cual al final el número de habitantes que se organizan, digamos, estatalmente es mucho menor que en otros países. Y lo ves también con las ciudades-estado, con los países como Andorra. Mónaco, San Marino. Efectivamente. Al final, yo creo que siempre estamos con la dicotomía izquierda-derecha, hombre-mujer, negro-blanco, rico-pobre y demás. Y la dicotomía real es estado-ciudadano, como tú bien dices. Y creo que estás de acuerdo. Creo que es que estoy de acuerdo con lo que tú dices o con lo que al menos preguntas. De hecho, estaba leyendo una cosa el otro día que lo comentamos Mario en un capítulo de los que publicaremos sobre el liberalismo, que va sobre la libertad de asociación. Exacto, sí. Y decía Hayek, ¿no?, que puede haber marco social democrático, que él denomina cosmos, ¿no?, o un marco social que se denomina teleocrático o taxis, ¿no? Organización social. Y yo creo que todo parte de ahí. Es decir, tú, si entiendes el mundo, al menos desde el punto de vista que quiere decir Hayek, ¿no?, como un orden espontáneo, ese cosmos, ¿no?, un conjunto de interacciones que se caracterizan por complejidad, abstracción, voluntariedad, ausencia de diseño centralizado, en definitiva, ¿no? Se mueve como el mercado, ¿no? Una transacción, un voto, digamos, ¿no? Pues lo que provocas es una armonía natural de intereses entre los distintos individuos. El individuo es el soberano, el que mantiene el poder de colaborar voluntariamente o de integrar grupos, ¿no? Ese mutualismo biológico, que al final te permite, pues, cooperar y y fundamentar todo en los planes de vida individuales, ¿no? Sin embargo, si tienes esa teolocracia, ¿no? Esa taxis con interacciones sociales planificadas, ¿no? O impuestas sobre un conjunto de individuos, al final no se realizan las asociaciones libres que te permite hacer, por ejemplo, pues volviendo a eso, un macrocosmos, ¿no? Una sociedad nomocrática te permite esas, si quieres llamarlo así, esas asociaciones o microtaxis, ¿no? O esas planificaciones centrales a nivel micro, ¿no? Que tú puedes crear, por ejemplo, y decir, bueno, pues vamos a crear una seguridad social. El que quiera se apunta y el que no, no. Es decir, microtaxis voluntarias. Pero no podrías tener una macrotaxis, digamos, esa planificación central a nivel sociedad, toda la sociedad, que es lo que tenemos hoy en día y lo que crece, por desgracia, porque abarca coactivamente y obligatoriamente a todas las personas. Y ahí sí que no puedes tener un microcosmos dentro. No. Es lo que hablamos siempre, ¿no? En el liberalismo, en un orden liberal, tú puedes tener una comuna comunista si quieres, pero no al revés. Dentro del comunismo no puedes tener una comuna liberal. Y al final, pues es eso. Cuando tú planificas centralmente, lo que creas es intereses antagónicos, ¿no? Intereses antagónicos entre los individuos que lo integran involuntariamente. Es un parasitismo biológico, por así decirlo. No. ¿Y cómo puede ser que esto ocurra por sistema en estados pequeños? O sea, al revés, ¿no? Que eso, esa planificación se tienda siempre a ellos en estados grandes respecto a los ciudadanos. Es decir, cuando tienes, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Siempre se pone como ejemplo de liberalismo. Yo en este caso lo pongo como ejemplo de lo contrario, como ejemplo de un estado que es omnipotente frente al individuo. ¿Por qué? Porque tú ahora, si eres un ciudadano americano, ¿qué puedes hacer en contra del estado? Prácticamente nada. Como mucho lo puedes demandar y suerte en la vida, pero no vas a poder ni rascar ni hacerle cosquillas. Sin embargo, en Suiza, o a lo mejor en Andorra, o en Mónaco, o en sitios así, donde a lo mejor, pues, o en sitios todavía más microscópicos, donde la población son, nada, unos miles. Ahí sí tienes un peso mucho más elevado frente al Estado. Y yo creo que no es casualidad que en esos estados pequeños donde el Estado no tiene una fuerza aplastante sobre el individuo, pues lo que ocurre, lógicamente, es que la libertad de los individuos prima sobre la planificación estatal. Claro, pero de todas formas... Vaya rollo se ha metido. No, está muy interesante, pero de todas formas hay otro factor. Andorra, por ejemplo, está apoyada geopolíticamente, está como arropada entre Francia y España, y todos estos países europeos pequeñitos están arropados. Incluso Suiza no forma parte de la Unión Europea como tal, pero está arropada como tal. Y sin embargo, por eso digo, yo creo que a nosotros se nos escapan muchas cosas de lo que ocurre en la geopolítica. Sin duda. Podríamos, por ejemplo, aquí en España, imagínate que buscásemos fragmentar España en autonomías y que cada autonomía fuese un nuevo país al estilo Suiza o al estilo Andorra. Y buscando un poco esa optimización o ese empoderamiento del ciudadano con respecto al Estado. Pero al mismo tiempo estarías perdiendo peso geopolíticamente y quizá te podrían hacer débil en contra de intereses de otras potencias con culturas muy diferentes a las nuestras. Me refiero, por ejemplo, a unos países expansionistas como puede ser Rusia. China es de otra manera, pero por ejemplo Rusia es expansionista territorialmente. Ya lo hemos visto con Crimea, como directamente la ha engullido el territorio. Y quizá pero este podría ser un riesgo y un beneficio que tienen estos países y que no lo estamos aportando. Sin duda, pero ¿no creéis que, por ejemplo, si tomamos la diferencia entre lo que son las autonomías en España y lo que son los cantones en Suiza o lo que son los estados en Estados Unidos, ¿no creéis que está mal planteado aquí? Que está... Tierra de nadie. Digamos, revertido. Es decir, lo que tenemos en España son autonomías desde un punto de vista que son más Estado. Es decir, tenemos Estado sí. duplicado. Sí, sí, sí, sí, sí. Sin embargo, es lo que le iba a decir yo a Alberto, además. Sí, es que yo creo que va por ahí, ¿no? Si te fijas en los cantones suizos, por ejemplo, digamos, la mayoría está centralizada en los cantones, no a nivel de país. Sí. Es decir, de hecho, el gobierno central suizo, por lo que yo tengo entendido, y si era un experto, pues tiene muy poquito poder, ¿no? sobre la ciudadanía y sobre los cantones. En Estados Unidos tiene una situación menos deseable, yo creo, o desde mi punto de vista, porque aunque tiene una democracia bastante liberal a nivel estatal, o sea, a nivel federal, porque aquí confundimos los términos, sí que, de hecho, se llama estados a los estados, ¿no? A las divisiones. Sí. Y no a la Federación de Estados. Sí, sí. Se llama Estados Unidos. Estados Unidos. Y de ahí salen los bebés. Sí. De Estados Unidos. Ay, no tengo aplausos aquí. Vaya. Oh. Bueno, chiste malo aparte. Al final, lo que tienen es que muchas cuestiones están directamente o exclusivamente transferidas o simplemente centralizadas en cada estado, y luego hay un marco federal que es el que les da fuerza en el ámbito internacional, ¿no? en la anarquía internacional. Bueno, yo creo que el tamaño no tiene mucho que ver, pero tamaño no importa. No, el tamaño no importa, era toda una gran mentira. A ver, me explico. Lo que quiero decir, tú puedes hacer la gestión más pequeña, en principio, crear cantones y aún así dentro de ese cantón tener un estado muy grande. Puedes seguir teniendo un estado que sea el 50 o el 60% de los recursos que crea ese cantón. Ajá. Los pros es que todo es mucho más cercano y conoces a la gente y es mucho más fácil que la gente se subleve y llegue hasta quien tiene que llegar y decirle hasta aquí hemos llegado. Eso es más fácil porque obviamente es un sitio más pequeño. Pero, por ejemplo, Cataluña, ahora que viene a colación justo, como tú decías, lo de tal, Cataluña, las elecciones, que al final son en febrero, creo, ¿no? No sé cómo está la cosa ahora. Y resulta, pues por X o por B, no sé qué, acaban independencia. El nuevo estado que se cree de Cataluña, personalmente, creo que será una réplica del Estado español exactamente igual. Absorción absoluta de impuestos, Estado social comunista o lo que sea, y para adelante. Y será una Venezuela más. A pesar de ser más pequeño, a pesar de tener más control y a pesar de todo. Creo yo. ¿Tú qué crees que, o sea, sin llegar, por ejemplo, a la independencia de Galicia, Cataluña, País Vasco o quien tú quieras, tal como está a día de hoy planteado el sistema autonómico, que ya es un sistema descentralizado en España, es centralizado y descentralizado a la vez, ¿no? Sí, exacto. ¿Pero tú crees que es eso que tú precisamente mencionabas? Por ejemplo, el hecho de que... Yo creo que es un buen ejemplo. Por lo menos del caso más cercano que tengo, que es el de Galicia, yo lo veo así. Es decir, sí que tenemos muchas competencias descentralizadas, pero eso no significa que tengamos un estado más pequeño. Al contrario, tenemos un estado gigantesco central y un estado gigantesco autonómico. Exacto. ¿Sí, no? Exacto. Sí, sí, o sea que al final, o sea, resulta que dices, no, pero ahora me hago independiente y tengo más control. Bueno, tienes más control relativo. Sí o no, claro, tú lo que dices, o lo que yo estoy entendiendo, es que una cosa es la descentralización, que está muy bien, y otra cosa es el tamaño del Estado, que no tiene nada que ver, ¿no? Exacto, dentro del cantón. Que puede ser grande o pequeño. Exacto, Andorra, por ejemplo, que tenga poco Estado, no tiene que ver con su... división. Claro, o sea, podría ser un Estado autoritario dentro de Andorra que maneja Andorra y hubiera hecho un muro alrededor de Andorra. Porque le apetece, es así. Podría ser, por ejemplo, que en Suiza no hubiese cantones y aún así tuviesen un Estado mínimo y mucha libertad, ¿no? En efecto. Eso, o sea, el problema es que es un problema endémico que tenemos los países, que la cultura es que el Estado lo haga. para desresponsabilizarnos y ganarnos el tanto de mira qué buenos somos que pagamos la sanidad y esas cosas. Cuando la sanidad no necesita que la pague el Estado, es un puto intermediario. Entonces... Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí que, en mi opinión, y esto no lo digo, no tengo mucha base para decirlo, la verdad, muchos datos objetivos, pero sí que, no sé, la intuición me lleva a pensar que esa división, en el fondo, sí que ayuda, ayuda. O es positiva. ¿Por qué? Porque hay competencia entre las divisiones. Esto es un poco, desde el punto de vista más ANCAP. Y es que al final tú tienes la libertad como ciudadano de decir, bueno, pues en este cantón las decisiones están yendo, o el rumbo no me gusta, me está yendo equivocadamente en mi opinión, pues me voy al cantón de al lado. Al lado, pero fíjate, por otro lado tienes Cuba, sí. Que Cuba, por ejemplo, no es grande, y fíjate cómo está. Sí. O sea, al final el tamaño no es... A ver, lo suyo es que si es un estado pequeñito, en un país grande, digamos como España, que es relativamente grande, no es la de Dios, pero es relativamente grande, y es mucho mejor delegar y hacer del Estado central un mero representante internacional, o sea, un poco como Estados Unidos, que al final presidente es un representante internacional y ya está. Y entonces, eso sí puede ser, que cada autonomía se autogestione. Y siempre teniendo España como una referencia de unión, bla, bla, bla, eso ya para los que les guste estas cosas. Pero bueno, que es lo mismo que tiene España con Europa, digamos. ¿Sabes? Sí. O sea, tú tienes tu país, Europa no se mete. Exacto. Y, bueno, pero tú estás aquí. Bueno, sí, ya, sí, entiendo. Europa, claro, sí, es un poco diferente, pero sí. Pero es lo mismo, si sería un pasito para atrás. Y ya está, y al final es lo mismo. Y todos son acuerdos. Galicia podía tener sus acuerdos con Portugal. Y nada que ver. Y tener su puto uso horario, que es el que tiene que tener. Hombre, es que esto, cuidado. Correcto. Y hacer las cosas a su manera. Y tener todo Coruña como... O todo Galicia como Arteixo. O sea, lleno ahí de inditeses. Sí. Perdón. Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea. Lo único que digo, y sigo pensando, es que yo creo que las... Cuanto más división haya... más libre mercado, y no solo eso, es decir, eso ya te empuja un poco hacia lo que comentaba antes, hacia las sociedades democráticas, y además, cuanto más pequeño, menos ciudadanos, más fácil es ponerse de acuerdo. Porque el que no quiera tiene otra opción al lado para irse y juntarse con otros. Sí, en efecto. Entonces, por eso creo que tiende hacia eso. Y las sociedades, las macro sociedades, por ejemplo, Rusia o China o cosas así muy grandes, creo que es que por propia naturaleza tienden a esa teleocracia, es decir, y a someter a los que no están de acuerdo, pues por la mayoría. Países, es decir, eso sí, porque son países tan grandes que si no lo haces así, la gente se te desboca. Y al final la gente no sabe dónde es. Al final yo creo que la asociación, siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos tú y yo, Mario, pero al final la asociación más básica es, por ejemplo, pues el hacer un bote de viaje o tu familia o cosas así, ¿no? Sí, exacto. Y eso siempre es muy fácil de gestionar y de negociar entre unos y otros para llegar a algo que nos satisfaga a todos. Además, cuanto más pequeño es el grupo, menos representantes necesitas, porque ya están las personas per se. Exacto. Es lo guay. Es de la persona, no un representante. Entonces, hablando por ti. Claro, ¿por qué nos agrupamos siempre, nos macroagrupamos para acometer empresas más grandes, ¿no? Más difíciles. Claro, cosas que necesitan de todo el mundo, claro. Eso es, o más recursos. Pero cuando es más pequeño, siempre es más fácil llegar a un acuerdo voluntario y que todo el mundo esté contento. Cuando tienes un grupo, por ejemplo, de viaje y ya no sois 3 o 4 o 5, sino que ya sois 12 personas, esto se envuelve, todos sabemos que hay alguien que se va a arrepentir o que va a estar interesante la flexibilidad, mosqueado, ¿no? Porque se toman decisiones democráticas que van a encontrar los intereses de algunos individuos. Que claro, son y te coges y te vas solo y dices, bueno, pues ahora me voy a mi bola. Claro. Si tienes la posibilidad. Claro. Vale. Lo interesante sería tener la versatilidad, ¿no? Es decir, oye, mira, para tal empresa de tal envergadura, pues necesitamos reunirnos más gente. Y para otras cosas, como puede ser el bote de viaje para 3-4 personas, cositas pequeñas, pues tener la flexibilidad de decidir ir solos. Lo que pasa es que, claro... Que es lo que ocurre, por ejemplo, con un viaje de fin de carrera, cuando se hacen... como se hacen a veces 2 o incluso 3 grupos de viaje de la misma promoción o de la misma clase en vez de uno. Cuando se hace uno solo, al final, pues hay mucha gente que acaba no yendo, Ajá. O acaban unos Oye, contra otros, etc. Como la cena de fin de curso. Eso es maravilloso. La cena exacto, de fin de exacto. curso, eso es lo de Dios. A veces toda se extiende. La clase que y se es lo mejor. De acuerdo, ¿sabes? Cenes. Al final se hacen cuatro cenas de fin de curso, porque es que no hay otra. Tienes que dividir. Tienes que dividir porque si no es ingobernable. Pues sí, esto es, sí, por supuesto, las cosas cuanto más pequeñitas se maneja mucho mejor. Aparte que la gente la tienes ahí al lado, ¿me entiendes? O sea, si todo lo que rodea tu vida es un espacio, digamos, de yo qué sé, el municipio de Coruña, que no sé cuántos kilómetros cuadrados son, eso, yo qué sé, 20, yo qué sé, 30 o 50, no sé, lo que sean. Uh-huh. El alcalde, el que esté, el que maneje eso, hablamos de plena libertad, ¿vale? Para poner impuestos al 10%, para autogestionar el municipio como quiera. Si lo hace mal y quiere subirte los impuestos al 40%, tú ya sabes dónde toma el café. Sí. Y tú ya sabes dónde vive. O sea, no se trata aquí de ir a por la gente, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si le tienes que decir algo al presidente, vas y se lo dices a la cara. No coges, esperas 4 años y votas a otro partido que vete tú a saber. Claro, a lo pueblo. Mejor ni gana, ¿sabes? Es que precisamente ya el partido, ya, ahí ya te va a dar igual el partido. Y dices, yo voto a Manolo porque Manolo me quita impuestos. Igual vive al lado de tu casa, pero es que es muy curioso también. Volviendo a Suiza, es muy curioso cómo son cantones del tamaño de 2 aldeas, literalmente del tamaño de 2 aldeas, con 600, 700 habitantes, y que es que nunca mejor dicho, que no te gusta. Cruzas la calle y estás en otro cantón. Y luego lo que decimos siempre, que como tú mismo has dicho, que el alcalde o el dirigente de turno es Manolito, que te lo vas a encontrar no solo en el bar, sino haciendo la compra, y que como se cantee mucho o se vuelva tiránico, pues igual le parten la cara. Uy. Le van a poner verde. Claro, siempre es más fácil de fiscalizar. Claro, efectivamente. Claro. ¿Quién puede fiscalizar hoy en día a nivel individual o aunque sea asociativo, asociaciones? Hacienda. O a Hacienda, o a Pedro Sánchez, o a Donald Trump, o a Biden. Nadie quiere fiscalizarle realmente. Sin embargo, al alcalde de tu entidad local, o al presidente de la asociación de vecinos de tu barrio, pues claro que lo puedes fiscalizar, todo el mundo además. Ahí sí que hay que tener desvergüenza para poder... Como venga un alcalde. Una reunión de vecinos, ¿no? Y decir, claro, un poquito de por favor. Como alguien intente hacérselas como alguno de estos políticos intocables en una reunión de vecinos, cuidado, ¿eh? ¿Qué ocurre? Y así se montan los pifostios que se montan. Sí. Normal, aquí no hay quien viva, ¿no? Dicen que tengo que pagar una derrama de 8.000 euros porque es por exigencia democrática. Me cago en la democracia. ¿Cómo? Ya vas al abogado, ya, inmediatamente. Lo típico de poner ascensor en un edificio claro, viejo. ¿Sabes? Esas cosas. Sí. Madre mía, chico. Sí, sí. O lo que se vote, ¿sabes? Porque eso se vota. Entonces... Ya me acuerdo cuando estuve trabajando en administración de comunidades. Cuidado, eso de aquí no hay quien viva. Eso no es ninguna historia. Aquí no hay quien viva está basado en hechos reales y... Seguro que alguien trabaja, algún guionista tiene algún amigo que trabaja ahí. Uf, y... tienen que estar los pobres estresados, ¿eh? Ya te digo. Pues sí, la verdad. Bueno, al final el tema ha dado bastante. Se puede escribir más. Ha quedado bien. Podríamos seguir aquí 3 días. ¿Queréis hablar de otra cosa? Venga, sacar temas aquí, como si no hubiera mañana. ¿Pero tenemos más temas para hoy o no? No, hombre, ¿qué yo creo que ya, ¿no? temas quieres hablar? Podemos hablar, por ejemplo, de Pablo Iglesias. ¿Qué ha hecho esta semana, Pablo Iglesias? Uf. Abres Twitter y ya lloras un poquito y cuando se te pase... Lo que ha hecho Pablo Iglesias es bloquear a Media España. Sí, se ve que ha contratado un bot y ha dicho, todos los que sigan a estas cuentas, ¿no? Sí, algo así. Horror. Madre mía, pues yo es que no veía su cuenta, la verdad que tampoco le hago mucho caso. Yo es que ya le tenía bloqueada la cuenta de Podemos, entonces... Sí, lo único que han hecho es devolverme el bloqueo. ¿No? Te acosaba Podemos, ¿no? No, pero no quería ver sus tweets, entonces... No, lo tenía bloqueado ya. La verdad. ¿Y cómo veis el tema ahí en el... Ah, porque lo último que han hablado es de los desahucios. No sé si lo habéis escuchado. Sí. Que se permite un desahucio si no hay... Si no hay violencia. Lo que pasa es que lo que no se dan cuenta o la gente no entiende es que la propia ocupación ya es un acto de violencia porque atenta contra la propiedad privada de una persona. Que se permite Se permite la ocupación legalmente, protegen ¿sí? a los ocupas, siempre que haya sido una ocupación pacífica y sin violencia. O sea, que no sé qué entienden ellos por pacífico y violencia. Es decir, a ti te fuerzan la puerta, entran en tu casa, se quedan con tus cosas y eso es pacífico y sin violencia. Claro, lo que están haciendo es justificar de otra manera pues que haya ocupación. Justificando la ocupación. No, muy bien. Me parece que vas bastante en la línea del gobierno y me parece muy interesante que hayan hecho. Me parece bastante correcto que lo hayan hecho porque al fin y al cabo tienen que seguir la línea que sus votantes han votado, ¿no? Hombre, si el 80% de los votantes son ocupas, pues es normal que saquen esa ley. Efectivamente, así que todos contentos. Sí, pero ¿no? Además ha salido un estudio que en realidad gran parte, muchos de los ocupas, en realidad no son gente necesitada. O sea, son hijos y gente así que se vuelve... Son aprovechados, desvergonzados. Creo que decían 2.500 euros lo que consiguió este periodista, ¿no? En menos de una semana o algo así, o menos de 10 días, por 2.500 euros contrató a una mafia que le consiguió una casa de ocupación. ¿2.500 euros? Sí. 2.500 Esto es como tarifa plana. Pagas una vez y ya te quedas ahí por lo que puedas. Madre mía, ¿eh? Bueno, joder. Si no te importa que te insulten y te moleste un poco el propietario... Mira, pues, yo te digo una cosa. Si es del Estado, estoy recuperando mi dinero. Sí, es del Estado. Es que no hay nada gratis. Fomentamos el Estado, lo estamos pagando el resto. O sea que. Como decía Lola Flores, si toda España me diera una peseta, ¿no? Claro, eso es lo que piensan los políticos. Claro. Y lo hacen, ¿no? Si a vosotros no os cuesta nada, solo es el 50% de vuestros impuestos. Joder. Si toda España me diera la mitad de su dinero, pues ahí lo tienes. Mira, algunos podemos tener esa ley. No está tan mal, ¿no? Al final parece que no está mal. Solo son 109.000 empresas cerradas. Tasa Google. No lo sé. Ahora que lo mencionas. Tasa Google, vale. Que no lo dijimos y esta semana fue top trending. ¿El qué? La tasa Google. Cómo el gobierno se va de que hay que digitalizar el Estado y en el momento en el que las empresas tienen como única escapatoria la digitalización, exacto, la venta online, lo que hacen es aplicar la tasa Google para que ese, digamos, 3% de costes se acabe efectivamente siendo pagado por las tiendas. Efectivamente, pero es que es el momento... No necesariamente en el consumidor, porque dicen que lo más probable es que lo acabe pagando... Casi seguramente las pymes. Sea decir, como fuera, va a ser cualquiera españolas, menos Amazon, ni Google, ni ninguna grande va a pagar. Evidentemente. De hecho, la excusa que han dado los del gobierno ha sido que al final no va a ser para tanto, que mucha gente, muchas pymes van a prescindir de esos servicios online para no pagar ese 3% de incremento de tal, con lo cual... O no lo paga y le estás obligando a prescindir de esa tecnología de digitalización que tú querías impulsar, supuestamente, o sí que se la estás cobrando. Entonces, al final, en cualquiera de los casos, o no son tantos y no recaudas una mierda, o además le estás impidiendo la digitalización, con lo cual... ¿qué objeto tiene ese impuesto? Pues destruir. Y así es toda la gestión durante lo que llevamos de... Todo, ¿verdad? Es de Pedro Sánchez. Todo así. Desde 2018. Así con todo. ¿Y qué nos queda? Tasa todo bien implantada también. En fin, bueno. Madre mía. Luego nos llama... Sí, Amazon ya ha dicho que va a repercutir en las empresas directamente. Es decir, a mí no me subes a la chepa tú, ni España, ni venta. Pero es que ya lo dijeron, no solo Amazon, todas las empresas, todas las multinacionales americanas ya lo dijeron antes, cuando anunciaron que estaban pensando en eso, porque no olvidemos que esto lo propuso ya, se le ocurrió a Montoro. Sí. Lo único que hicieron fue esto, es recoger la grandísima idea y decir, uy, qué interesante, vamos a hacerlo. Sí, y ya lo dijeron antes de que lo hicieran, dijeron, si hacéis esto, lo van a pagar vuestras pymes, no lo vamos a pagar nosotros. Sí. Pero además parece que son gallegos, que alguien se lo habrá dicho a alguien. Y ellos dirán, malo que será. Que no se podía saber. Malo será. Como Simón. No, la cepa británica, no va a haber más de estos casos, malo será, ¿no? Tú tira para adelante, malo será. Es el único ser vivo que tropieza 15 veces por la misma piedra. Coño, pero es que Simón tropieza y nos caemos los demás. Joder. Pero es que por eso tropieza, no olvidéis. Claro, que el animal muerto, político, el animal político es así porque claro. Es el único animal cuyas consecuencias las pagan los demás. Claro, en efecto. Ellos tropiezan. Cuyos errores los pagan. Vamos, la hostia. Joder, qué fuerte. También los bancos han dicho ahora que van a empezar a cobrar por las cuentas de ahorro, creo que es. Es que claro. O despiden gente sí. O cobran. Y cuando una empresa grande quiere despedir gente, se le echan encima. Pero si sí, es que sí. No os olvidéis que los objetivos del socialismo del siglo XXI son destruir el ahorro. ¿Por qué? Porque una vez que no tiene ahorro una población, una ciudadanía, lo que hacen es depender absolutamente del Estado, del poder político. Viven al día. El ahorro es la libertad. Es la... Tú lo ves, en los países más libres del mundo y en las sociedades más avanzadas, lo que hay es una protección y un fomento del ahorro absolutamente incuestionable. Sí, sí, sí. Que luego hay de todo, pero bueno, la gente trata... O sea, la cultura es el ahorro. Algo que se ha perdido aquí. A medida que ha ido creciendo el Estado, aquí en España se ha ido perdiendo. Se tuvo... Además es muy fácil de ver en la... En la propia propaganda del gobierno, ¿lo ves? Mm. Están todo el día disparando en contra del ahorro, sí. De la familia, de la herencia. Y lo dijo Sánchez en junio, que habíamos derrotado el virus y que podíamos salir todos a gastar. A gastar, a claro. Consumir. El consumismo sí, que ellos le achacan al neoliberalismo, ¿no? Sí, que para ellos es el liberalismo. Y el capitalismo, ¿no? Se lo achacan sí, a eso. Y el consumismo son ellos. El socialismo es el consumismo. El consumir todos los recursos y los ahorros. Exacto. Exacto. Sí, sí, el carpe diem es de izquierdas. Eso está claro. Sí. Por eso a veces parece, o por lo menos desde mi punto de vista, parece que defendemos a la derecha. No es cierto. No es que defendamos a los conservadores. No somos de Vox. Dilo otra vez. Lo que pasa es que la izquierda es muchísimo más nociva... para los para la vida. Es una mala idea. O sea, que pues no será porque no se ha aprobado, Joder, es que me cago en la leche. No, insistir una vez más. Es que madre mía, 70 son pocas, Igual son pocas veces, Igual. Sí. Yo creo que en España sí va a funcionar. Joder. Bueno, sí, de hecho todavía está. Hay gente que te defiende la Segunda República. Sí. Como el momento dorado del socialismo, donde funcionó por primera vez y por a base de asesinato, donde mejor funcionó en el planeta, en la historia de la humanidad. Eso sí era verdadero socialismo y la gente era súper feliz, tan feliz que acabó en una guerra civil. Por favor. ¿Verdad? Sí, sí. Por favor, hay que ser ingenuo. Sí. Pues... Solo hay que ver hablar a Santiago Carrillo, por ejemplo. Y defendía eso. Y la nueva izquierda esta, ¿no? Que tenemos hoy en día ya completamente instaurada. Lo de la izquierda, la verdad que está la cosa complicada. Yo creo que habrá un cambio de mentalidad, pero que todavía van a dar un poco por culo. No, van a dar muchísimo por culo porque la alternativa ahora mismo es Vox. No, es Escuela de Serpientes. La batalla de las ideas es la verdadera... alternativa, pero a todo. A las claro, pero políticamente no hay ninguna. Pero, eso, pero claro, pero preferir. Aquí estamos intentando... Electoralmente. ...la palabra. Pero electoralmente, sí. PP es más de izquierda. A lo mejor no sea tan nociva como el PSOE. Pff, no lo sé. ¿Fue Mariano Rajoy mucho mejor que el PSOE? Ver, ¿algunos podríamos poner la mano en el fuego? No lo creo. Fue yo creo que la única alternativa es Vox. Realmente eso es lo mejor que tenemos. Para mí que el PSOE, este gobierno está siendo lo peor con diferencia de cualquier otro. Para mí que hayamos tenido en los últimos 40 años. La historia de España. Pero puede ser superado para las próximas. Quitando a ver, pues, que lleva un año de gobierno. Antiguos Yo digo 40 años. En 40 años yo creo que no hemos tenido una persona así todavía. O sea, un gobierno de este calibre no lo hemos tenido todavía hasta ahora. Y lleva dos años Pedro Sánchez, camino del tercero, y el gobierno lleva uno solo. Sí. Y le quedan tres. O sea, Aunque bueno, yo creo que 2024 sabe Dios cómo está esto. Yo creo que es igualmente responsable Zapatero, no porque fuera peor sí, que este gobierno, sino porque son todas las bases de esta nueva izquierda. Exacto. Está correcto. Ahí, siempre lo digo, en el grupo de Puebla ahí con el Evo Morales, con ¿no? el Tuto da Silva, con. Pero lo que me refiero es a lo que me refiero es realmente con la alternativa, por llamarla de algún modo, que tenemos. ¿Realmente creemos que no va a seguir triunfando la izquierda? Pero si es que la alternativa, no, claro, pero, si es, que la alternativa es matar claro, toros y... La alternativa es otra izquierda, yo te entiendo. La alternativa es otra izquierda, yo te entiendo. Y ya no solo otra izquierda, es que la alternativa es el conservadurismo rancio. Entonces, pero bueno, pero lo que no quiero es comunismo, tío. Ya, si, claro. Si puedo tirar un poco de menos de comunismo, sí, lo prefiero. Si a ti pase mañana te obligan a votar a uno de los cinco partidos... Uf. Sí. ¿Qué a Ciudadanos, que seremos o tres, porque yo sé que no vamos a hacer nada, ¿sabes? Entonces, claro, es que un no voto hay así mucha perdido. Alternativa. Quiero decir, no hay una alternativa buena. Entonces, ¿cómo no va a triunfar la izquierda cuando no hay una alternativa buena? Claro, pero bueno, es... A ver, hay alternativas raras por ahí. Nadie las conoce. Hay. Pero además los partidos, no se interesa. Los partidos políticos surgen de pequeños a grandes. O sea, eso surge de municipios, de ideas locales que van creciendo y se va haciendo a nivel nacional. Luego depende del apoyo que tenga, claro. Seguramente las grandes inversiones irán para un lado, irán para otro. Pero eso no quita que empieza desde abajo. Pero se convierte en nacionalismo. Es la idea. Cuando llegas arriba y tú ya tienes que mirar cuando estás en el Congreso si vas a tener 3 diputados o vas a tener 18, que de ello depende toda la infraestructura de tu partido, porque ahora eres grande y ahora tienes una sede y ahora trabajáis 2.000 personas. Y exacto, eso es su problema. El tema es, claro, tú tienes que hacer que te voten. Y es mejor que te voten 18 porque podrás hacer más cosas que si te votan solo 2. El problema es que España es de izquierdas. Y como España es de izquierdas, si no tienes cosas de izquierdas, no te votan. Entonces, eso es así. No hay verdad. Pero tienes cosas, pero es que cuando dices que España es de izquierdas y que tienes que tener cosas de izquierdas, el problema es que para nosotros, o para la mayoría de España, las cosas de izquierdas es el liberalismo social. No, si la gente no fuera de izquierdas, PP y Vox se llevarían casi prácticamente todos los votos. Pero es que Vox, por ejemplo, sería residual. Es que Vox respeta mucho más la libertad individual. Sí, por supuesto. Que sí que tiene cosas que son ultraconservadoras. Sí, sí, pero es que está igual. O sea, es que a nivel de ciudadanía, pragmáticamente, respeta mucho más la libertad y los derechos individuales. Claro, pero es que en España, a la mínima que hagas 3 ideas liberales, ya haces mucho. Ya, sí, ya, ¿no? Has quitado de encima un huevo de cosas. Claro. Lo que hablábamos, sí, antes, yo no te quito la razón. Tienes paquetes completos y cerrados. Paquetes completos. Entonces... Claro, pero Vox también crea su sindicato y sus cosas, o sea, también tiene sus cosas. Sigue siendo estatista, es más liberal, por supuesto, ha cogido esa idea, pero al final para mí es un liberal pues como el PP. El PP tiene Ayuso. Mira, Ayuso es liberal. No, te baja los impuestos. Hombre, a mí me parece mucho más liberal, sí. Mucho más liberal, o mejor dicho, mucho menos liberal el PP. Tanto Vox. Que Vox como Ciudadanos. ¿Tú crees que Ayuso no es lo suficientemente liberal? Yo creo que Ayuso es mucho menos liberal sí. de lo que podrían ser Ciudadanos o Vox. Lo que pasa es que Ayuso está en la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid, por ser la Comunidad de Madrid y por la cultura madrileña, es muchísimo más liberal que otras comunidades. Por supuesto. Pero no porque sea del PP. De hecho, al revés. Yo creo que el PP triunfa tradicionalmente en Madrid porque es una comunidad mucho más liberal. Y los liberales en España creen que tienen que votar al PP. Creen que el PP es liberal. Claro, es la idea. ¿Pero el PP es liberal? No lo es, en absoluto. Ayuso a lo mejor es liberal. Ayuso a lo mejor, personalmente, ella sí, a lo mejor ella sí que lo es. Pero tiene políticas liberales, tiene 4 liberales. Yo también creo que Iván Espinosa de los Monteros es mucho más liberal, personalmente. Sí. Pero personalmente, no significa que él sea liberal. Claro. Claro, exacto, en eso estoy de acuerdo. Que a lo mejor no es un liberal de los grandes que tú digas que este va hacia la tipo Milei. No, no te vas a encontrar con ese tipo de gente, no es ese bueno, tipo de liberales. No lo vas a encontrar. Pero sí que va a intentar ir quitando mierda, eso sí. Eso es un tío que te echa a la mitad de los funcionarios de la noche a la mañana. Directamente. Dice, a la cola del paro. Y te baja los impuestos echando hostia. Eso lo tengo muy claro. Pero bueno, que tampoco creo O sea, sigue estando a merced de mucha gente que les paga y de cosas así. Uh-huh. Y seguiría habiendo un oligopolio de bancos, y seguiría habiendo un oligopolio de empresas eléctricas, y seguiría habiendo... Pero es que... O sea, es que eso no te lo va a quitar Espinosa de los Monteros. No, por supuesto, al revés. Ellos serían mucho más estatistas con la banderita y con la patria. El problema de fondo no es que gobiernen los míos o los tuyos o los de fulanito. El problema al final es que haya menos gobierno, menos poder estatal. Exacto. Y sobre todo que haya separación de poderes. Y esto venía que España es de izquierdas. Porque al final hasta Vox tiene sus cosas socialistas. Pero es que es lo que te digo, es que no es solo que sea de izquierdas, es que España es estatista, es que España defiende esas ideas de la justicia social y el bien común, que al final no se dan cuenta que están tirando piedras contra sus propias libertades individuales. Sí, sí. Como que a la gente le da miedo afrontar la vida. ¿Tú no te da esa impresión? Sí, la gente prefiere una cárcel confortable que la responsabilidad. Una vida real, digamos. Sí, sí. Más próspera y más... El riesgo de vivir su vida. Exacto. Que te da miedo el mañana, pero que, vamos, o sea, se demuestra que se va para adelante. O sea, sí. No te fijas, no lo ves porque nadie te lo enseña. No, sí que lo ves, de hecho. De hecho, no, ves que hay gente que se pasa 10 o incluso 15 años opositando. Tiran 15 años de su vida viviendo a crédito o parasitando a sus padres o a algún otro familiar. O trabajando a cambio de luego tener un trabajo fijo. En 15 años podrían haber generado mucho más dinero y muchos más ahorros que le permitirían, a pesar de cambiar de trabajo o de quedarse sin trabajo o de algo así, vivir mucho mejor y tener un plan de vida mucho más... lógico, digamos, con sentido y mucho más brillante. Sin embargo, aunque fuese trabajos de mileurista, pero es que 1.000 euros al mes durante 15 años, esos son muchos miles de euros, y la gente no lo entiende. Ves que prefieren eso, prefieren sacrificar su futuro, o sea, su presente durante años y años por la defensa de la garantía. Hay que decir que esto siempre es como todo. O sea, tú vas 15 años, pero bueno, esperas aprobar a lo mejor el segundo o el tercer año. No esperas suspender los 15. A ver, bueno, yo personalmente, 15 años detrás de una posición me hubiera aburrido antes. Se saca la posición en menos de un año, pero claro, es que también hay que ser realistas. Claro. Por eso digo que una persona que nunca se le ha dado bien estudiar, que no se ha sacado ni la carrera en algunos casos. Sí. O que yo qué sé, ponte en el caso que quieras. Hay que ser realistas, tío. O sea, si tú eres un poco patán para estudiar, ¿realmente te va a compensar estudiar una oposición para ganar 1.200 euros? Porque va a ser el grupo C. ¿Por esa garantía, esa seguridad? A lo mejor sí. Yo no me meto en la decisión de cada porque uno. Una cosa que sí tiene España, y sobre todo en el funcionariado, es la poca productividad. ¿Por qué? Porque muchos se tocan los cojones. Y mucha gente que va de funcionario lo sabe. Pero mucha gente dice, son 35 años que me quedan tocándome los huevos. Pero es que mucha gente que trabaja en empresas privadas, en trabajos que tampoco son excesivamente remunerados. Sí, pero aquí si te encuentras mal, llamas a la empresa y dices, me encuentro mal. Y ya está, llamas al trabajo y te da exactamente igual. Es que mucha gente que pierde su trabajo es porque no trabaja. Que sí, pero si tienes toda la razón, Santi. Yo solo te estoy dando el enfoque de alguien que pierde 15 años. A ver, si yo tengo que perder 15 años de mi vida y luego voy a estar otros 35 los que sea trabajando, de buena, digamos, desde la hamaca, o sea, en plan muy tranquilito, ¿sabes? Mira, que le den por culo al mundo, pierdo 15 años. Y esa es la O sea, me sale a cuenta, yo hago mi balanza, a lo mejor me sale a cuenta. Me van a dar una hipoteca porque soy funcionario. Voy a tener muchos privilegios por ser funcionario. Depende del sector en el que esté de funcionario, voy a tener unos privilegios o voy a tener otros. Ya veremos también cómo es ser funcionario de aquí a 15 años para los que empiezan ahora. Claro que sí, que tienes toda la razón. Que no es un punto de vista en el que sea sensato, digamos. Sea un punto de vista muy razonable. Porque digamos, esto, vale, ¿por qué pierdes 15 años pudiendo ganar 15 años de experiencia en un sector, pudiendo llegar a ascender profesionalmente y no ganar 1.200? A lo mejor ganar 2.500 o 3.000 euros en esos 15 años. No solo si eso, lo has currado bien. Es que tú te pasas todos esos años, aunque no sean 15, aunque sean 3 o 5. Sí, sí, sí. Te pasas 3 o 5 años especializándote en algo, estudiando, como estás estudiando una posición en algo. Te puedo garantizar que vas a tener un futuro profesional mucho mejor. Sí, sí. Si realmente te esfuerzas, sí. Es que no hace falta ser un lumbrera. Y si el gobierno no te hace dedicándole lo que horas. La que te hace, pero... Sí, sí. Pero no hay esa cultura. Hay la cultura de prefiero hacer un mal negocio, pero con la promesa de la garantía, con la zanahoria delante del burro de la seguridad estatal. Oye, que mucha gente es funcionaria, ¿eh? Joder, o sea, se puede entrar. 65% hay plazas, hay exámenes. Depende de ti entrar o no. No depende de nadie más. Depende de que seas el mejor. Eso es lo bueno de esto. Es que no depende ni de eso, lamentablemente. No, depende de que seas el mejor en un examen y que aciertes más preguntas, no de que seas el mejor. Sí, y no, muchas veces no tampoco de que seas el mejor en el examen. Depende de que tengas la mayor puntuación en los criterios. Exacto. Que luego hay puntos. Y muchas veces depende de si eres viejo, por ejemplo. Sí. Porque llevas muchos años opositando, sí. Con lo cual tienes más puntuación acumulada. Depende si has hecho sustituciones, que sí, te has pasado a lo mejor 10 años precariamente trabajando una semanita aquí y otra allá, haciendo sustituciones. 10 años, tío. Depende de si tienes algún tipo de enchufe también. Exacto. Hay que decirlo, aunque sea minoritario, no digo que sea la mayoría. No, hoy en día está más controlado, pero bueno. Sí, pero siga viéndolo. Sí, sí. Depende del jurado también, porque luego tienes, para muchas plazas tienes entrevistas y tienes que pasar un... Depende del sector, claro. Depende del sector. Y eso es lo que tenemos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que la cultura, la gente que va para ser funcionario, o sea, no valora las cosas del mismo punto de vista que lo estás valorando tú. No entra en la ecuación todo eso que tú dices, no entra en la ecuación. Todos esos su ecuación es 8 horas de lunes a viernes, por las mañanas, y que le den por culo al mundo. Y ni siquiera te planteas qué futuro tiene. Eso es otro argumento que se me ocurre en contra del funcionariado, por ejemplo. Puedes subir, o puedes ganar más, o puedes, yo qué sé, algo puedes hacer. Sí, pero bueno. La carrera profesional es mucho más limitada y mucho más precaria en el ámbito público que en el privado, para el que valga o el que quiera hacer carrera. Normalmente en lo público lo bueno es que coges una plaza y la tienes de por vida y ya está, y no tienes ni que moverte. Sí. Pero bueno, pero yo no me refiero a eso, me refiero también a la parte en la que tú, por ejemplo, si ahora dices, bueno, ¿a qué me dedico? Y tú dices, pues a la inteligencia artificial. Hostia, pues, sabes que en los próximos 30 años vas a tener un mercado laboral flamante. Sí. Si te dices, bueno, pues yo me voy a estudiar ahora filología o historia. Sí. O biología, no sé. Son carreras que tienen muchísima menos salida, al menos en España. Sí. Y dices, hombre, pues si te gusta mucho, claro, hazlo, pero que sepas que a nivel laboral no es una opción muy inteligente en el sentido... No, si lo que tienes que currar. O sea, el que no haya ofertas, a lo mejor, como tú dices, de un sector, te obliga a currártelo. O sea, ya no tienes que ser un biólogo más porque haya tienes mucho que trabajo. Ser no, tienes que ser un buen biólogo, en efecto. Y o mucha gente que estudia una cosa para luego dedicarse a otra que no tiene nada. Claro. Me refiero también. Es decir, si tú ves, y al revés también, si ves un sector que está creciendo, aunque a día de hoy no tenga mucho futuro, sabes que cuando tú acabes, cuando tú llegues ahí, sí lo va a tener, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, con el funcionariado, dices, joder, a día de hoy más del 60% de las nóminas son públicas y todo el mundo está opositando. ¿Qué clase de calidad de funcionariado voy a tener yo cuando por fin sea funcionario o para el resto de mis días como funcionario, que pueden ser 20 o 30 años o más? Sí. Si todo el mundo es funcionario o si el 70 o 75% de las nóminas del país van a ser funcionarios. Hombre, yo les he dicho a mi familia que hay bastantes funcionarios, les he dicho, iros olvidando de las pagas extras de aquí a corto plazo. O sea, de las dos, ¿eh? O sea, os habían quitado una un año, una de Navidad. Digo, pero aquí a lo mejor os caen varias, ¿eh? porque no da la cosa. Estamos peor que cuando fuera otra crisis y encima estás más gorda. O sea, que van a caer. O sea, no, los números... Es que es un hecho. Es que está claro que los el funcionariado y los pensionistas, las pensiones y los empleados públicos van a perder en los próximos años muchísimo. Porque es que no puede ser de otra manera. No es que capacidad. Es inviable. Entonces, por mucho que sigas endeudando el país, o hundes el país del todo, que puede, también es un riesgo, pero no creo que lo dejen hundir en Europa. Yo o te si digo no, que esperan a que lo haga Europa. Sí. Esperan que venga Europa a decirnos, pues ahora venimos nosotros y os vamos a recortar las pensiones un 40%. Y entonces la culpa ya va a ser de los otros. Pero independientemente de que sea la culpa, está claro, todos los expertos lo dicen, que va hacia abajo. Entonces, ¿qué sentido tiene, qué inteligencia hay en la decisión de decir, no, yo me meto a funcionario que así voy a estar bien toda la vida? No, no, los que estuvieron bien son los de la generación de tus padres. Tú olvídate. Es que es como ponerse a día de hoy a cotizar la cotización máxima para tu pensión porque así luego vas a tener una pensión cojonuda. No, es que olvídate. O sea, eso es una mala decisión. Olvídate. Y están haciendo lo de la edad de momento porque de momento pueden jugar esas cartas. Sí, pero vaya, ahora que faltan 15 que lo de la edad no lo van a poder hacer ni bajarte un 0,5. Olvídate de 0,5. O sea, esto ya van a tener... Les puede explotar o no, pero ellos se la juegan a que no le explote hasta que gobierne el siguiente. Exacto. Sí, ellos van a jugar con eso, subvenciones de Europa, y que sea Europa la que diga corta 40%. Para que ellos digan, ya te digo. Mira, la culpa Europa ya le tienen echado la culpa bastantes veces, como el tema de las mascarillas, luego le echaron la culpa con el tema de la luz. Puede ser que también le echaron la culpa pero, a Europa. Pero en eso, vale, en eso no tenían razón, pero en esto sí que van a tener su punto de razón. Cuando digan Europa nos redondo. Obliga a cortar esto. Le va a salir redondo. Redondo. Es que yo no sé si lo ha pensado el señor Iván Redondo hablando de redondos, pero le mando un mensaje desde aquí, que seguro que nos escucha. Iván, ya te hemos calado, ¿eh? O sea, ya te hemos calado. Ya sabemos por dónde vas. Y le va a salir bien. ¿Qué es el tema? Le va a salir bien. Yo creo que le va a salir bien. Y de ahí al referéndum. A tomar por culo. Y Venezuela. Todo el mundo a comprar oro como locos. Pero como locos. Madre mía. Bueno, no sé. Todo esto es siempre un poco de futurología y ponernos siempre en lo peor. Pero, futurología bueno. Como la de Colin Rivas, ¿no? ¿Quién es Colin Rivas? Joder. Yo tampoco lo sé. ¿No sabéis quién es? Sí. Uno que se llama a sí mismo futurólogo en Twitter. Ah, pero no hay ningún español que haga eso, ¿o qué? Colin Rivas. Este es español, futurista. Es gallego. Lo que pasa es que vive en Estados Unidos. ¿Ay, sí? Y es gallego, ¿es pero es estadounidense? ¿Y es futurólogo? No, es republicano. Según él mismo, sí. Ah, pues entonces habrá que hablaremos de él el martes cuando salga este capítulo. Habría que invitarle un día, iba a ser un programa interesante. No, tío, no sé qué preguntarle, tío. Da igual, él ya habla de lo que quiera. Encima republicano. Oh, le damos a saco. Sin piedad. Vamos a hablar sobre la Tierra plana, sobre el 5G. Venga, no me tientes. Sobre cosas de estas. Y plantarnos chip con la vacuna, ¿no? Y estas cosas. Sí. Me encanta esa. Bueno, chicos, pues yo creo que nos ha quedado un programa fetén, ¿no? Estamos ahí cerca de fetén. 2 horas y media, algo así va a quedar. Sí, ¿no? Fetén es bueno, Alberto, por si no lo sabes. Fetén es bueno. Muy bien. Algo más actual, igual da buten. Sí, más actual, sobre todo actual. Bueno. En vez de reírme voy a decir LOL, ¿vale? LOL XD. Rufflemao. You know what I mean. Eso es viejo también. Yep. Bueno, pues si os parece, voy a ir despidiendo. Voy a decir primero, bueno, recordar a Gonzalia, por favor, invertir ahí. repito el email rgo@gonzalia.com. El canal de YouTube de diseñando de propio, perdón, es que me ha quedado justo la palabra en mitad del rayón del móvil y he leído lo que me ha dado la gana. Es diseñando de propio en YouTube, vaya. Que está muy simpático. Por lo menos para ver un par de ellos, ¿no? A lo mejor no os dedicáis al diseño profesional ni a estas cosas, pero bueno, el hacer estas movidas está muy bien. Tenemos Twitter, LinkedIn, no sé qué, todas estas cosas. Estamos en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. Por cierto, mensaje a iVoox. Hay que ponerse las pilas con la aplicación iVoox. En iOS va como el puto culo y en Android no va tan mal, pero a veces sí que va como el puto culo. Es bastante mala, la verdad. Es bastante mala. Nos dejamos de iVoox Plus, nos dejamos de iVoox originales y mierdas y le damos una vuelta, por favor. Que ya que nosotros hacemos el contenido y no estoy cobrando de vosotros, campeones, por lo menos tengo el derecho a quejarme. Poneros las pilas con la aplicación porque si no, me voy. Y a tomar por culo. Y ya está. Que somos cuatro, pero no vamos los cuatro. También te lo digo. Sí, señor. Dígame. Así de claro. Menos iVoox Plus y cobrar que si me... No. Arregla y pon las cosas porque si no la gente se te va a ir a Spotify. Que la de Spotify va bien dentro de lo que cabe. Pero no tiene tan buenos podcasts como tiene iVoox. Que iVoox tiene muy buenos podcasts. Uh-huh. Y si no es Spotify, va a ser Podimo, por lo menos en Android. Joder, y es una puta pena, tío. Joder, que llevan años, coño, que son españoles, coño. Dale. ¿Qué has dicho? Tacos. Tacos. No, está bien. Está bien. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo pueden hacer mejor, que le metan un poco de dinero ahí y esas cosas. Si os ha gustado, por favor, darle al like, suscribirse, compartirlo y darle al botón de apoyar que tenemos mientras estemos en iVoox, ¿vale? 1,49 creo que es algo así. Y bueno, ya sacaremos algo para darle valor, pero de momento está la cosa muy complicada. El feedback, mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos o mediante email en escueladeserpientes@gmail.com o a través de nuestro número, recordar, 623035167, hay WhatsApp. De momento, solo WhatsApp. Y me voy a ir despidiendo, que hoy he cambiado el orden un poco las cosas. Santi@multisanti en Twitter. ¿Quieres decir alguna última frase? Algo que, antes, como siempre, que viva la libertad y abajo el funcionariado, que estoy indignado con ellos, no sé por qué. Algo habremos dicho. Algo. Igual hemos creado el ambiente, hemos ayudado a... Bueno, alberto@alberto.real en Instagram, ¿quieres decir algún adeu? Yo solo quiero preguntar si las partidas presupuestarias a la televisión pública entran dentro del presupuesto a la publicidad o va aparte. La publicidad institucional, esa que publicidad acaban de dar ahí a la cadena SER, que efectivamente es de Broncano, por cierto. ¿Pagar la televisión pública realmente entra en la partida presupuestaria de la publicidad? Eso me gustaría saberlo. Nada más. ¿Están haciendo la 314 ahí o qué pasa? Es que ¿alguien se está llevando la subvención o cómo es la cosa? No es subvención, no, pero es como abrir el panfleto de turno y leer, vamos, propaganda pura. Entonces... Sí, sí, como funcionarios pagando impuestos, una cosa muy rara. Entonces, o como yo un día cobrándole al alcalde, digo, si está pagando con mi dinero, ¿por qué le doy la vuelta? Es mi puto dinero. Pero bueno, no sé, tampoco es cuestión de liarla. Era un trabajo, hay que portarse bien. Ay, Dios mío. Hay que hacer las cosas bien. Bueno, pues yo tenía una frase muy guay para el final y me he olvidado. Entonces es lo que hay. La pones en el título, si te acuerdas. Sí, sí. Bueno, mi frase va a ser, hecho que hay. Es lo que hay, señores. No hay mucho más. Paguen pocos impuestos, sean felices dentro de lo que cabe, ahorren y si tienen trabajo, trabajen. Y si tienen trabajo ya, agárrenlo, agárrense mucho, porque creo que viene. Como decía el cura de la parroquia, en la cuaresma, hay que dejar la carne y agarrarse a los huevos. Ahí está. La sabiduría popular no tiene parangón. Por favor. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por llegar hasta aquí y bueno, nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo, chao. Besos. Chao, chao. De 65 millones de años que lo estábamos esperando. Máquina Total 6. ¡Adelante! Máquina Total 6. más. Adelante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. Sensible, tecnofiesta, increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como esta. ¡Vamos, peña! ¡No pares, no pares! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Yeah. So what I've never ever said, I do it better, which is all the time, yes I'm clever. Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando. Máquina Total 6. ¡Sí! ¡Zurdos hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!